está pasando, Horda Bacala? Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live, acá a Nivel Escondido 352. Y como pueden ver, en la noche de hoy me acompaña The Cat in the North, Gato Dejo. Hello, mi gente. Hoy me siento sumamente contento de estar acá, porque hoy dejo de ser el único cat en este continente de esos. The Cat in the North hoy une fuerzas con The Cat in the South. Gente, Gio tiene gato. ¡Tiene dos gatos! Estoy outnumbered. Yes, sir. Regalitos de Navidad de Lara. Una se llama Gamora y la otra se llama Nebula, en honor a los personajes homólogos de Marvel, ¿verdad? De las hijas de Thanos. Así que... En ese caso, tú eres Thanos. Esa es la que es, oh, sí. yo, gente, estamos cuadrando para hacer la escena hoy. Gio está con su green screen, pero yo estoy viendo el frame completo de Gio, o se ve el green screen, pero por los lados se ve parte de la sala. Y yo de un momento veo algo negro y yo, ¡oh my God, hay una rata! Y yo, wait, es un gato. Y yo, Gio, ¿tú tienes gato? Si no tienes gato, dejaste la ventana abierta y se te metió. Algo se metió ahí. Algo raro se metió. Un raccoon ahí metido. What? Yeah, yeah. Mira, por ahí. Está el chat encendido. Llegó Angel Lowe por ahí. Primer. Diciendo que es la que hay. ¿Qué está pasando, Angel Lowe? Azúcar para ti. También está por ahí el gran tío Jay de Mongoloide Gaming. Está Sol de Vila. Está Charlie Kuhn. También está el gran Virito. Dice Angel Logigi, requisito para ser streamer de Nivel Escondido, tener gato. Pobre Lobo, tuvo que conseguir toda una habitación con Apple Addons para reparar el audio. Ah, sí, exacto. Oh, sí. Esos chistes mongos de que esto no es PC, yeah. Pero gente, estamos aquí, gente, bienvenido, feliz año formalmente, porque a través del podcast de la pasada semana, pues tuvieron una experiencia semimágica, ¿no? De que donde les estuvimos hablando en el presente, pero desde el pasado. Pero ahora sí, gente, este podcast sí está tomando lugar en el 2020, así que mucha cosa buena. Y obviamente, ¿verdad? Tenemos en nuestro pensamiento y enviamos nuestros mejores deseos a los hermanos en Puerto Rico, que han estado pasándola bastante mal con esto de los temblores constantes, mano. Ya van casi para una semana que ha estado temblando sin parar, así que... de verdad que yo he estado tratando de investigar a ver de qué manera podemos ayudar, si hay algún enlace similar a Extra Life, etcétera. No lo he consultado con los muchachos, lo estoy haciendo de manera personal. Estoy tratando de hacer las gestiones pertinentes y eventualmente, pues si consigo algo similar, ¿verdad? Llevarlo a consulta, y si es algo de visto bueno para todos, pues darle pie y tratar de ayudar, colaborar de la mejor manera posible. Si usted está en Puerto Rico, número uno, cuídese. Número dos, si está todo bien y tiene la oportunidad, envíe ayuda de alguna manera a nuestros hermanos en el área sur, que por ahí está Alex Nation, hasta donde sabemos está bien, no ha tenido, ¿verdad? Gracias a Dios, daños a su casa, ni, ¿verdad? Estructurales ni nada, solamente el susto y el mal rato, pero pues como siempre, ¿verdad? Esperamos que pronto eso mejore. No hay manera de ni detenerlo ni predecirlo, simplemente estar lo más preparados posible, así que de verdad que nuestros mejores deseos desde acá, que es lo que podemos hacer por el momento. Ya, yeah, esto de los terremotos y los temblores así, eso era algo que nosotros, por lo menos creciendo, yo no sé si recuerdas haber vivido eso, pero tú sabes que hubo un terremoto fuertísimo, 7.1, 7.2, en 1918 en Puerto Rico. Yep. Y entonces, estadísticamente, se decía que aproximadamente cada 80 años, era tiempo de que sucediera uno fuerte, y eso coincidía con nosotros siendo jóvenes, y, uh-huh, y comenzaron a hacer una campaña de qué hacer en caso de terremoto, en la escuela lo mencionaban y todo, y mano, yo de escuchar eso nada más, a mí ya me daba sustito. Viviendo, uh-huh, en Puerto Rico, yo llegué a experimentar uno que otro temblorcito tonto, sí, y aún, sí, así es como que... Y entonces, estar en esa situación a diario, vivir, acostarte a dormir con esa preocupación, esa incertidumbre, es algo que es malísimo, y me parte el corazón que tengan que estar viviendo en esa situación actualmente las personas en Puerto Rico. Está fuerte. Mucha gente tiene como que PTSD del tiempo de María, y en nosotros, ¿verdad? La diáspora, los que estamos desde afuera, pues más o menos ese es el feeling. es un feeling de impotencia, es un feeling de inseguridad, ¿no? Y de bad vibes, pero entonces lo contrarrestamos con vibras positivas, pensamientos positivos y pues hay que tratar de hacer lo que esté a nuestro alcance. Por ahí dice, Solde dice, pregunta, ¿Mash tiene gato? No creo que lo quiera, el perro es el hijo pródigo, dice por ahí Solde. Esto hasta donde yo sepa no. No, Mash no tiene gato. Alex, hay un gato en casa de Alex, yo no sé si Alex dice que el gato es de él. Sí, sí, sí, lo ha dicho. Ok, Alex, vea, sí. Pero de mi gato a mi gato hay un tramo largo. Pero Alex, antes, Alex, en la pasada administración, Alex tenía un gato que se llamaba Ozzy. Yo no sé si es ese mismo gato. Tengo que preguntarle a Alex si el gato que está en la casa es Ozzy o si es otro gato. ¿O no? Yo sospecho que es el gato, el gato de la casa, el gato que llegó por allí y se parqueó, pero no creo que Alex lo coja al hombro y le pase la manita y nada de eso. Mira, que miró cara clara, que no es un gatito lo que tiene Alex, es un gallito. Pero Sol le dice que tiene una gata. Angel 2 saluda ahí a todo el mundo. Sol le dice, fuerza Puerto Rico, nada detiene los hijos del Cañaveral. Yes, sir. Yes, sir. Esa es la actitud, actitud positiva, gente. Y este podcast tiene que comenzar. Les recuerdo que esto es la edición en vivo de Nivel Escondido, nuestro podcast que sale semanalmente, se publica todos los martes en nivelescondido.com y en tu plataforma de audio digital favorita. Sin más preámbulo, vamos a darle comienzo a este podcast 352, pasando a las noticias. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? No es Mega Man X. Pero no se preocupen que antes del gran review vamos a ponerlo otra vez y vamos a hablar ya, del asunto. Por 1000 Bacalao Points les damos una clave. Hay que ir vaciando, mire, los Bacalao Points a galones, ¿ok? Ya mismo venimos con detalles al respecto. Pero vamos entonces a comenzar con las noticias. Gato, ¿qué tenemos por ahí, brother? Bueno, comenzamos hablando de WB Montreal. Ellos han estado sumamente activos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados, y han estado tirando lo que parecen ser claves de lo que podría ser su próximo juego. Todo el mundo está esperando que sea una nueva entrada en la saga de Batman Arkham. Bueno, todos llevamos esperando eso y cada vez que viene un evento pensamos que van a anunciarlo ahí oficialmente y no pasa nada. Y entonces ellos comenzaron a tener una serie de imágenes, la internet se encargó de procesarlas y lo que forman es como un sello de gobierno y tiene un águila, so se entiende que debe ser algo como una agencia ficticia gubernamental en los Estados Unidos, lo cual hace pensar a la gente, WB Montreal, esta agencia de gobierno pues el Gotham City. Y entonces, aparte de eso, eso estaba corriendo con un eslogan que dice Capture the Night. Sabe que a Batman se le conoce como el Dark Knight, así que podría ser, puede ser que estén troleando grandemente y no sea eso, o sea otra cosa, pero ya a este punto si es otra cosa la gente va a estar sumamente molesta. Incómoda, va a haber riots y todo. Ya, le aclaro que esto es WB Montreal, no es Rocksteady. So, fueron los que hicieron Batman Arkham Origins. Yo sé que hay mucha gente que dice que no le gustó. Yo lo jugué, a mí me gustó. Me gustaron más los otros. Me gustaron. Ya, todos los Arkhams regulares de Rocksteady me gustaron más, pero el Origins a mí me gustó. Así que yo quiero verlo. Yo quiero ver qué anuncien. Ya, yeah, bueno, hay que estar pendiente, ¿verdad? Por ahí llegó el gran XD, dice Papi Nejo, papi. ¡Hueva! XD estaba por allá jugando. Estaba jugando por allá, yo creo que... no Wildlands, el otro, el más nuevo. El Ghost Recon. Ya, se me olvidó. Breakpoint. Ya estaba, Black Point no es. Ya, con Vidium. Yo estaba de Lurker mientras cuadraba cada cosa. Ok, ok. Viroscar dice, uff, un juego de Alfred. Podría ser. Day one. Y Sol de Vila dice, no, los Bacalao Points son para Minecraft. Yeah. Pasamos rápidamente a la próxima noticia. Nada, gente, fuera de relajo. Eso ha sido algo que ha estado para adelante y para atrás. Han habido varias especulaciones. Se rumoraba algo de un nuevo juego de Batman en relación a The Court of Owls, algo así. Sí, eso mismo. Esto era que habían estado diciendo. Esto, y hay mucha expectativa. Los juegos de Batman, sin lugar a dudas, han sido bastante buenos y tienen su público, right? Así que si es que al fin y al cabo sale un jueguito de esta índole, definitivamente vamos a estar buscando por ahí, ¿verdad? Este espacio para jugarlo aquí en el canal. Yo, en mi primera participación, ¿qué fue? No, que canjearon punto para que estuvieras pendiente porque se lo va a comer el chat. Ok. Sí, sí, me escoge un juego para Sparrow Wolf por 10,000. Oh, ok. ¿Quién canjeó puntos ahí? Diablo. Para que lean mi respuesta. Cancelé la irme para acá. Ah, cancelé para irme para acá. Ok, pues bienvenido a este XD. Esto, ¡ey! El King Legacy en la casa. Azúcar para ti, papi. ¿Qué creo les ustedes? ¿Minecraft? No, papi. A elegir Minecraft. Ustedes canjearon puntos sin saber. Se embocaron. Ya en mito le damos detalles al respecto. Y dentro de lo que, ¿verdad? Les comenté, pues, ya quien eligió, que no me sale acá, ¿quién demonio fue el que eligió? King Legacy fue. Ah, King Legacy fue. Ah, ok, pues King Legacy me va a decir entonces. Lo estoy anotando acá para que no se nos olvide más adelante. Pues se lo come el chat. No, es parte de la gente, es parte de la agenda. Así que nos dirá si está todavía ahí, por ahí, si no, pues me dirá en algún otro momento. Pero estaba comentando, casualmente, mano, de lo que fue mi primera participación de Extra Life, 50. Esto, acá cuando llegué fue jugando Batman Origins. Esto, estuve jugando de las 24, hice 16, 17 horas. No las completé completas porque de ese año, no sé si recuerdas, pero ese año fue en octubre, el maratón. Como para el 2013, 2014, por ahí. Fue uno de los pocos años que ha sido fuera de noviembre. Y estábamos tratando y yo estaba regando la cuenta de Manuel. Era lo que hacía, ¿verdad? Y daba updates de que tirando fotos al televisor. Posteado Facebook poquito. Sí, mano. Y yo estaba mega enfermo porque era el primer otoño que pasaba acá. Entonces estaba con fuerza en NyQuil y toda la cosa. Me quedé dormido en la silla de playa. Que era lo que teníamos, no teníamos muebles. Tú estabas en Puerto Rico para ese entonces, me imagino. No, era mi primer otoño acá en Estados Unidos, en Dallas. Okay, yo vine en verano 2013. So tú estabas jugando en tu casa, pero Emmanuel no estaba al lado tuyo. No, pues yo me lo imaginaba que estaban ambos como que en el mismo sitio y tú estabas... No, el año anterior fue su primer año y ese año fue que me invitó a casa de Roberto y Yesaida, pero yo no pude ir. Okay, pues yo estaba mezclando. Pero fue el primer año que me habló y ese primer año yo le doné. Pero no regué link ni nada, simplemente doné y ya. Okay. Te envío privado primero, dice King Legacy. Ok. No, tranquilo. No envías privado porque Gio va a decir yo te voy a decir las opciones. Las opciones, sí. Vas a escucharla. Yes, sir. Así que esa es la noticia, mano. Tremendo. Ellos hacen buen trabajo, es lo que quiero decir. Es un juego bastante divertido lo que fue Batman Origins. Así que hay que ver con qué vienen ahora. Si es que en efecto tiene que ver con Batman, si no, como dice Gato, va a ser tremenda decepción. Vamos rápidamente, ya que estamos al día en el chat, con la próxima noticia, gente. Y esta noticia tiene que ver con Resident Evil 3. Y es que en esta pasada semana estuvieron hablando con el Peter Fabiano, que es productor de Capcom, en relación a Resident Evil 3, y reveló varios detalles interesantes acerca del proyecto. Entre ellos sobresale que, primeramente, contrario al juego original, este juego no va a tener múltiples finales. Es primero lo primero que estuvieron revelando, es como que un shock bastante grande en comparación a lo original. Esto también se destaca el hecho de que Carlos Olveira va a tener una sección donde será jugable. Me imagino que algo así como en las misiones de Resident Evil 2, cuando tú estabas jugando con la niña en un momento dado, en las misiones de Leon, que intercalabas con la nena en el orfanato, bla bla bla, irá más o menos en esa línea, pienso yo, no estoy 100% seguro, pero pienso yo. Vamos a ver qué tal, no, realmente no dieron más detalles al respecto. Se añadieron espacios más grandes donde Nemesis te va a estar persiguiendo, pero también modificaron la dificultad de Nemesis, así que va a ser sumamente difícil predecir cómo, cuándo, de qué manera te va a atacar, pero siempre va a estar ahí ese sentimiento de lurk, aunque again, hay espacios más grandes para estar corriendo, etcétera. Esto también, ¿verdad? Aclararon que esta versión de Resident Evil 3 es más un remix que un remake. Es decir, tomaron elementos del juego y trataron de dar lo mejor, entre comillas. Lo utilizaba para conseguir el antídoto cuando Nemesis infectaba a Jill, dice por ahí. Ah, ok, ok. Pues acá, era jugable. Pues, no sé, acá entonces, en la nota se desprende que aparentemente va a tener una participación mayor a lo que simplemente tenía antes. Entonces, ¿verdad? En esa línea. Y la otra cosa que destacaron es que aparente y alegadamente el juego no va a tener delay alguno. Están trabajando muy diligentemente en el asunto y aseguran que va a estar disponible para la fecha que anunciaron, que fue abril 3, 2020. En abril tercero, mira para allá. Sí, sí, exactamente. Wow, eso está ahí a la vuelta de la esquina. Eso es ya mismo. Wow. Menos nada. Y esa fecha brega, porque de aquí a que tú lo vayas a jugar en octubre, ya ha bajado de precio. So, yes, sir. Eso mismo me pasó con Resident Evil 2. Por Resident Evil 2 yo pagué, creo que fueron $40. Y me salió en menos porque tenía un crédito en Amazon. So, vámonos, sí señor. Y veo que el chat se activó por ahí en relación a el premio. Andrés tuvo acceso a la lista tuya de juego y ya la publicó. Sí, ponme al día que dijo. Déjame buscar para acá. Las opciones, Minecraft Java Edition, Minecraft Bedrock Edition, Minecraft Console Edition, Minecraft PS4 Edition, Minecraft 3DS Edition. So, esa claro. Lista está totalmente acertada, así que escojan por ahí. King Legacy puede escoger de ahí. Claro. Y él lo dice, no vaciles, mira, Gato dice más uno, chacho, Gato no pierde tiempo. Esto, King Legacy dice que me leíste, a Sol de Vila, lo utilizabas para conseguir, ok, el antídoto, eso ya lo leí. Dice Angel Lobby, Angel conoce, dice, más probable es que Mash haga stream con máscara que yo juegue Minecraft. Yep. O sin máscara también. Yo me lanzo pre-order, está 44, ok, GG. King Legacy solamente 2 meses, y Virocal dice que se va a retrasar. Bueno, eso es lo que están diciendo ellos, que no va a sufrir retraso. Hay cosas que están fuera de tu control, pero ellos se tiraron de casco y dijeron que están GG. Era sin máscara, Angel, no, yo sabía por el contexto, me imaginaba que era sin máscara. Así que esa es la que hay con Resident Evil 3. Gato, yo sé que yo lo voy a jugar aquí en el canal, pero ¿sería algo que te interesaría jugar a ti? Down the road, seguro que sí, me gustaría jugarlo, pero también quiero jugar el 2 y ya, también está en la lista de jugarlo algún día. Tú no lo tienes, ¿verdad? No, yo no lo tengo. El 2. No. Yo lo tengo físico. It's yours. Yo te lo envío esta semana. Oh, thank you. Mira, no hay prisa, pues yo no lo voy a jugar inmediatamente. Permitido. Gio, algo pasó con tu cámara y te ves, tienes la frente violeta. Oh, sí, como le pasó a Alex. Ahora estoy viendo qué pasó ahí. Yo no sé. What? No he cambiado absolutamente nada. ¿Te acuerdas que a Alex le pasó una vez? La barba. Como que apágala y préndela, porque... El sello. Okay. Tú en... Ahora. ¿Ahora sí? Sí, okay. algo con tu filtro, algo, ¿No tengo filtro? I don't know, la cámara le dio una retontada ahí. Le dio una chiripiorca a la cámara. ¡Mala mía! Pero yo me acuerdo, a Alex se le pasó, mano, a Alex se veía súper cómico. Porque creo que un canto de la barba también se le pintó. Un rato, en otro, esparo radioactivo. El doctor Manhattan es azul, el Gio es doctor San Juan, es violeta. Sí. Violetita. Disculpen lo bacalao que dice por ahí, Resident Evil 2 no se retrasó, pero tuvo contenido extra después, dice Sol Devil. Ok, entonces confiaré en ello, pero probablemente saque extras también, algún DLC de los múltiples finales. Quizás, ya. Yeah. La cámara se sonrojó cuando mencionaron a Mash. GG. Así que esa es la que hay entonces con los Resident Evil. Gato, de verdad que es un excelente juego, sé que te lo vas a disfrutar. Me estabas comentando aparte que no tenías mucha prisa, yo sé que tú tienes un backlog de 7 pares. No, de hecho, durante las vacaciones de Puerto Rico se añadieron 8 juegos a mi colección, porque cuando hicimos el meetup, Mash me dio, ¿te acuerdas que temprano en el año Mash había dicho, mira, estoy como que saliendo de cosas? Lo recuerdo. ¿Quién quiere tal juego? Sí, y entonces pues sí. Mash llegó allí con una bolsita, toma, los juegos. Un fracatán ahí, está Final Fantasy 15, está nice. Killzone, bueno, hay un montón. Es muy bueno, muy bueno. En cuanto a Final Fantasy 15, te voy a recomendar, tengo un pana que tuvo grandes problemas por no salvar rápidamente y tuvo que cambiar el juego ahí sí, en un momento dado. Ah, yo tengo un pana que le pasó eso, que me dio bacalao el muchacho y tuvo, empezó pero a jugar. Pero buena gente. Le pasó en vivo y todavía lo está pagando, porque aparentemente por modificar un boss a Easy para salir de un glitch, pues ya jugó todo el juego en Easy. No hay manera de corregir el asunto, me cago en la hostia. Pero yeah, lo vas a disfrutar, es tremendo juego, Cat. Bueno, pues vamos entonces para la siguiente noticia y vamos a estar hablando de Pokémon Shield, Pokémon Sword. Resulta que este juego va a estar recibiendo dos expansiones, eso lo anunció Nintendo esta pasada semana. La primera estará saliendo en el mes de junio y se llamará The Isle of Armor. Acá los jugadores de Pokémon Sword se encontrarán con Clara, que es una entrenadora tipo veneno, y mientras que los jugadores de Shield se enfrentarán a Avery, que es una tipo psíquico. Entonces, la segunda expansión se llama Crown Tundra y estará saliendo en otoño de este año. El tema de esa expansión en particular es mayormente exploración, o por lo menos eso fue lo que mencionaron. Y es una nueva área del mapa que es Ártica, o sea, nieve, van a estar por ahí con los White Walker y la business. Por lo pronto se desconoce si ambas expansiones van a ser vendidas por separado. No han dicho o no han aclarado eso, pero sí dijeron que hay un pase para el juego que cuesta $30 e incluye esas dos expansiones. Un detalle que mencionaron que me pareció muy muy bueno es, digamos, tú no compras las expansiones, pero no las necesitas para recibir Pokémon de esa zona, que alguien te los envíe. Nice. Si es lo que quieres son los Pokémon y no quieres pagar, hablas con alguien y te los exacto, puede criar. Hablas con alguien que te los envíe. Me pareció ver que el de la segunda expansión, el Crown Tundra, va a tener un modo donde puedes jugar como que co-op, corriendo con la misma persona en el mapa. Okay. Yo no sé si eso es posible con la versión ahora mismo, aparte de los raids. Yo creo que no. No sé. Y a fin de cuentas, creo que todo este contenido va a incluir como 200 Pokémon más a la lista de Pokémon disponibles de esta versión. Entiendo que no son Pokémon nuevos, son Pokémon que son de otras regiones, que pues están ausentes en el juego y pues van ahora a ser incluidos, e incluyen varios legendarios y etcétera. Okay. Y vi que casualmente en términos de Pokémon, esta pasada semana hubo un poco de backlash en cuanto a un Pokémon que aparentemente tiene un Sniper. Y la gente estaba como que media molesta, ¿qué es eso que un Pokémon con un arma, bla bla bla? No entré en detalle porque pues a so pena de que me crucifiquen aquí, a mi Pokémon me vale 3, así que realmente no indagué más, pero había ya sonando alguito controversial al respecto. Creo que entonces los detalles de este DLC pues apacigua cualquier controversia que haya, ¿no? Porque pues suena bastante atractivo. Me parece escuchar que Alex comentó que era un DLC que le llamaba la atención. Yeah. Así que probablemente va a estar adquiriendo, así que... La cosa es que $30 contra... I don't know, yo lo encuentro eso caro. Es casi un juego. Yo lo encuentro caro porque cuando tú vienes a ver son 60 que cuesta el juego, 60 de un juego que es Nintendo que no va a bajar nunca, y entonces ese contenido 30 ya va por $90, y si uno es hardcore compró las dos versiones del juego, ya es como que wow, está... ya va por $150 la experiencia. Todo lo que tú describiste, más que DLC solamente pleno, suena más al equivalente a lo que en otras plataformas se conoce como un Season Pass. Entonces, si es en términos de cantidad, todo lo que tú mencionaste, en efecto, es más o menos equivalente a un Season Pass, está rondando lo que cuesta un Season Pass. Porque usualmente son entre $20 a $30. Esas expansiones hacen. I guess so. Yo me baso en que... Mi problema con el costo es que los Pokémon que van a estar saliendo no son nuevos, ya han existido en versiones pasadas, es más como que fan service. Sí. Y es la mitad de lo que cuesta el juego base, es como que I don't know. Precisamente por ahí por el chat se activó ahorita, dijeron esos DLC se ven super nice y se Angel Joe, mi hermano odia esos DLC. dicen que los de Pokémon fueron mentirosos porque dijeron antes que todo contenido adicional sería gratis, dice por ahí Viroscar. Oh, ok, so más backfire instead, scratch lo que dije. Dice por ahí Sol de Vila, sabía que Pokémon Armor venía. Game Freak siempre completa el trío. Actualmente pueden vender un DLC con ese contenido extra en vez de un tercer juego. Pero el principio es el mismo. Fíjate, ves que es como si fuera otro tercer juego. Oh, espera, a que te envíe el mod de Pokémon para Minecraft, me dice Sol de Vila. No puede esperar, Sol de. No puede esperar, mira mi cara de ansiedad. So, y Legacy. So, en este caso, entonces esa expansión, por lo que comenta Andrés, creo que fue el quien hizo ese comentario, so, vendría a funcionar como cuando salió Pokémon Red y Pokémon, ¿cuál era el otro color? Que después salió Yellow. Ya, yo creo que era Pokémon Blue, Pokémon Red, y entonces después sacaron Yellow. So, vendría siendo como ese tercero dentro de este mismo juego o algo así, a funcionar eso como es lo que comentó, eso es lo que comentó ahí. Mira, dice, ahí está. Pero es... Legacy... No sé si es seguro, pero solo pagarás 30 y te trae todo el contenido, todos los contenidos. So, estaría funcionando entonces como un Season Pass. Sí, la Alex Nation. La pregunta es si van a vender los van a vender por separado, porque actualmente la única opción es pagas 30. No se ha mencionado que okay, pagas 15 y luego pagas 15. So. Uh-huh. Dice, buenas noches, aquí es el centro de reclamo para grietas. Sí, exactamente, con este que tengo al lado, que es el ingeniero estructural. Eres el que examina las grietas detenidamente, Alex. ¿Qué es la que haga? Suquita para ti, Nation. Nation en la casa. Sol de Vila, sí, contesta, Gato. Dice, sí, el trío es clásico de Pokémon Fire Blue, Yellow Ruby, Sapphire, Emerald. Es lo que dice, esos son los tríos. En Yellow dice, Azul Rojo, sí. Viroscal, pues no hay mucho Backfire. Realmente es solo para los jugadores veteranos. Ok, este Pokémon ha llegado a muchos... que antes no jugaban Pokémon, así que Backfire sería del mercado viejo y no el nuevo. Ok, sí, algo así como los Boomers versus los Millennials. Sí, entiendo, Viroc. Pues estamos al día ahí, entonces, con esa noticia. A mí realmente me alegra de todo esto de Pokémon y del fenómeno que ha representado este juego, por lo menos lo que yo he visto en el canal. Mucha gente compartiendo los Pokémon, mucha gente bien alegre, formando comunidad, comunicándose entre sí, jugando con Alex, jugando fuera de streams, está todo el mundo bien activoso. En ese aspecto me agrada lo que Pokémon ha provocado para efectos de interacción social. Fuera de eso, sigue siendo un juego que por lo menos a mí no me llama la atención, no cae en mi reino de posibilidades. Alex dice saludos a todos, papi, ¿qué es la que hay? ¿Cómo la estás pasando? Saludos por allá a todo el mundo. Vi una foto que subió Noemi. Tenemos que hablar, ¿sabes? No me digas que no, Noemi cachó algo allá. Sí, papi, le dicen Noemi guante de oro. Eso del boomer se me hace una respuesta muy barata. Claro, Viro, claro. Pero esa es la que hay. Bueno, gente, vamos entonces a la última noticia de esta semana, que by the way, Alex Nation fue el productor de esta semana. Alex se supone que fuera el que estuviera aquí, pero tenía unos compromisos que le impidieron estar acá, así que estamos acá junto con Gatito en la noche de hoy. Pero todas estas noticias y todos estos datos fueron preparados por el productor de esta semana, Alex Nation, así que si usted tiene alguna queja, quédese con él directamente. Así que la última noticia de esta semana, gente. Ustedes saben que con esto de las consolas de actual generación, la retrocompatibilidad ha sido un issue bastante presente, ¿verdad? Y ha sido determinante a la hora de, ok, quiero esta consola, quiero esta otra, yara. Pues el Xbox, ahora mismo con su antesala a lo que va a ser la consola de próxima generación, el Xbox X Series, anunció algo un poquito raro, algo que realmente no se había visto como ellos lo están proponiendo, y algo llamativo. Y es que, si bien es cierto que van a continuar trabajando esto del backwards compatibility, y que los juegos de Xbox One, por lo menos al principio, van a ser utilizables en el Series X, de igual manera, los juegos que salgan para esta nueva consola van a ser utilizables en el Xbox One. ¿Ok? Repito, los juegos que salgan para la nueva consola, asimismo, no es que va a salir una versión de Xbox One, no, es que vas a poderlo utilizar en el Xbox One, por lo menos al principio. Esto lo están haciendo con el propósito de mantener una migración amigable, ¿verdad? Un port amigable de los usuarios entre consolas. Me parece una estrategia muy buena, me parece algo muy llamativo por parte de Microsoft que se esté tirando esto, porque pues obviamente le da tiempo a los usuarios que tienen un Xbox One a ir ahorrando o preparándose para el cambio más lentamente versus tengo que salir de inmediato a buscarme un Xbox One X Series esto para poder jugar los juegos de launch title, ¿verdad? Que es este Halo Infinite, que es lo que más está sonando. Halo Infinite, y no te llamé, este Siri. Halo Infinite y el de Senua's Sacrifice 2. Así que, pues ya saben, ¿verdad? El único downside de esto, pues que obviamente, usted si lo va a jugar en el Xbox One S, Xbox One, pues va a tener un downgrade en lo que vendría siendo la gráfica, ¿verdad? Como estuvo intencionalmente diseñada para ser jugada en un principio. Es lo único. Pero la experiencia de juego, pues la vas a tener. Así que es algo muy, muy, muy interesante en términos de la oferta de Microsoft en esta próxima generación. Hay que ver, ¿verdad? Si es un bastagazo definitivo y algo, una función exclusiva, o si PlayStation ahora toma nota y dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer algo similar. Esto, hay que ver. No me sorprendería si no lo hace. De hecho, cuando hubo la transición, yo recuerdo bien que lo que pasó era que el mismo título estaba la versión remastered para PS4. En ese cambio, juegos como The Last of Us, juegos como Assassin's Creed Black Flag, tenía esas dos versiones de PlayStation 3 y una versión remasterizada. Y también dependía de cuándo te lo habías comprado, por lo menos el de Black Flag traía un contenido descargable gratuito, el juego, básicamente en PS4. Así que, again, hay que ojo visor con esto, a ver en qué evoluciona todo esto. Gato, esto es algo, ¿verdad? Un poco sorpresivo. ¿Cuál es tu percepción en cuanto a esto? Yo todavía estoy pensándolo, si es una movida positiva o no. Microsoft es una compañía con que su fuerte es el software. O sea, yo imagino que a ellos este tipo de tareas la pueden trabajar mejor que nadie. Yo no veo a Sony haciendo esto. Hay rumores de que la PlayStation 5 va a ser retrocompatible con todas las generaciones pasadas. Si va a ser así, no veo haciendo esta misma movida. Creo que ya han indicado en varios lugares que ellos quisieran que el público haga la transición a PlayStation 5 bastante rápido. Si dan esta opción, le dan cierto tiempo para que la gente se lo tome suave y dé el cambio más adelante. Yo creo que la estrategia de Sony va a ser bueno, aquí está PlayStation 5. If you wanna play este juego que es de PlayStation 5, que se ve awesome, get a PlayStation 5. En el caso de Sony, ellos tienen tantos estudios first party tan y tan buenos que pueden producir títulos tan y tan llamativos que le tientan al consumidor de que, wow, yo quiero jugar eso, y están dispuestos a dar el salto. En el caso de Microsoft ha estado adquiriendo estudios, muchos estudios, pero probablemente no tengan muchos títulos para cuando salga la consola. O sea, no van a tener quizás ese incentivo de que tengo este juego que es super mega awesome, ven y compra el nuevo Xbox para que lo juegue. So, en ese caso, quizás la mejor movida que ellos pueden hacer, de que, mira, estás aquí, puedes hacer el cambio, tienes un año, tienes, qué sé yo, 6 meses, el tiempo que dure esa iniciativa para estar convencido de que tú vas a estar en nuestro ecosistema y te va a gustar. Sí, esta movida de Microsoft también me da que pensar y valida algo que yo he estado diciendo constantemente, lo he dicho en podcasts anteriores, lo he dicho en transmisiones en Twitch, o sea, hay récord de esto, me van a desmentir, pero hay récord de esto. Yo entiendo que esta próxima generación con esto de Series X es prácticamente la última vez que vamos a ver una consola como tal por parte de Xbox. Ellos, todo apunta a que se están moviendo a hacer algo por servicio, más bien. No le interesa o no tiene señales reales de interés de mantener el servicio de juegos como tal y darle una razón al consumidor para comprar o adquirir. Este es yet another one. O sea, estoy tirando una consola nueva, pero los juegos que van a ser la consola nueva los puedes jugar en la vieja. No te apures. Peor que eso, los juegos que van a salir, que son de nuestros estudios, los puedes jugar en tu PC. Ellos llevan como 2 años dándonos razones para no comprar un Xbox. Exactamente. A mí a veces yo digo, yo no sé si es que... Algo como Steam, correcto, King. Correcto. Yo no sé si es que yo no entiendo cuál es el endgame, de hecho, pero a mí, si yo no tuviera un Xbox One en este punto, digamos, yo no tengo ninguna consola, y veo que puedo jugar todo eso en PC, definitivo, voy a comprar una PC. Claro, claro. Es como que... No hay razón para tener un Xbox. Entonces, lo siguen quitando, ¿verdad?, con esto. Así que, again, es algo que hay que seguir viendo, hay que, ¿verdad?, mantenerlo, pero es algo que yo llevo diciendo un montón de tiempo y que quede para récord aquí. Lo escuchaste primero en Nivel Escondido, ¿ok? Esto, deja ponerme al día por ahí en el chat. Alex dice, o si no, con FEMA. Saludos a Nation, dice Kid Legacy. Voy a Sparrow, que vas a mí con qué, Kid D. ¿Con qué vas a mí? Cuéntame. Sol le dice, la nueva Xbox es prácticamente una PC. El mismo principio, equipos de distinta gama, diferente configuración gráfica. Yep. Viroscar dice, la retrocompatibilidad no creo que se llegue a dar tan fácilmente. Muchos exploits por software se pueden disparar si dejan eso abierto. Yo voy a que van a ser copias controladas. La retrocompatibilidad, ahora que lo analizo, deja abierto a encontrar puertas abiertas para la piratería, saltándose algo en la seguridad. Pasaba con los DS y 3DS, creo. Yep. Josian dice que la PlayStation Store online, como en el Switch, papi, eso sería delicioso para efectos de la PlayStation 5. ¿Qué? Vamos allá. Esto, algo como Steam Seeking, eso más o menos es lo que estoy vislumbrando. Esta generación, Microsoft se dedicó a unificar PC X1, así que cada vez lo veo más así. En dado caso, Microsoft terminará lanzando gaming PCs bajo la marca de Xbox. Yep, exactamente, Sol de Vila. Lo veo pasando, pero mira, así, proféticamente. ¿Ya leyeron mi pregunta, XD? ¿Qué pregunta específicamente? Déjame ir para arriba. El último comentario que yo vi de XD decía voy a Sparrow, pero no sé cuál es la pregunta. Yo también. Y saludó, Papinejo, que canceló y que se vino para acá, para que lean mi respuesta. Tu respuesta que en la pregunta random todavía no hemos llegado ahí. Si es de la pregunta random, todavía no hemos llegado ahí. Pero ya, gente, con eso entonces terminamos las noticias de esta semana. Esperamos que la hayan disfrutado. Recuerden que aquí discutimos nuestra opinión en cuanto a lo más caliente que ha pasado y que encontramos por ahí digno de ser discutido para efectos del mundo gaming y geek. ¿Alright? Así que rápidamente vamos a la próxima sección. El dato geek de la semana. 5 de enero del 2001, abre sus puertas el portal de internet Wikipedia. ¡Diablo! Ha llovido, ¿sabes? Ya, desde el 2001. ¿Tú recuerdas que Encarta, el CD de Encarta, vino a matar la enciclopedia escrita? Pero poco después vino Wikipedia a matar Encarta. Un negocio que generaba millones de dólares, el negocio de las enciclopedias, y actualmente Wikipedia controla eso. Claro está, no todo lo que está escrito en Wikipedia es correcto. Usted no debe irse con Wikipedia como su única fuente de información. Puede comenzar por ahí, pues es bastante fácil encontrar las cosas, pero dependiendo de la importancia de lo que usted esté buscando, verifique varias fuentes respetables. Ahora es mucho más reliable de lo que era hace 10 años, por ejemplo. A principio, cuando Wikipedia salió, y consta que Wikipedia tenía un sistema de, yo no sé si lo tiene todavía, pero tenía un sistema de update las notas, y lo podía hacer update cualquier usuario podía entrar la información como quisiera, sin ser necesariamente mea confirmado, y ese era el problema de Wikipedia. Pero eventualmente ellos comenzaron a darle más cariño. De hecho, yo no sé si ustedes han visitado Wikipedia recientemente, pero han establecido una campaña bastante fuerte de donativos. Eso yo lo hace todos los años. Sí, sí, pero al principio no. Cuando empezaron no era, por lo menos que yo recuerde, no visitaba el site y me salió un pop-up de, por favor, donanos, si te gustó esto, donanos $2. A mí siempre me salían pop-ups como a finales de diciembre hasta mediados de enero. Ok, eso es un periodo particular. Ok. Y nada, o sea, Wikipedia siempre es, yo creo que de lo primero que sale en alguna búsqueda, en internet, así que ha ido evolucionando poco a poco y es un poquito más reliable que antes. Definitivamente una herramienta bastante útil, ¿no? Y como dice Gato, simplemente si te sale algo en Wikipedia, trata de confirmarlo con al menos dos fuentes más y estás GG. Dice Sol de Vila, ¿cómo que el presidente Mao de China no era el jugador de la NBA? Wikipedia no me mentiría. Citaré Wikipedia en formato APA para mi tesis. Qué cabrón. Wikipedia, solo los primeros usuarios pudieron copiar sin que les reprobaran, dice por ahí Viroscar. Yeah. Todavía tiene modificación pública, Avine. Ok, pues son peligros. Probablemente hoy día tiene quizás un sistema donde ya tú puedes modificar, pero ahí hay un approval de algún editor o algo así. Tiene que haber algún mecanismo para evitar que maten a Tom Cruise una vez al año. Y a cada rato hacen eso, lo ponen como que está muerto. Ya. Yeah. Dice por ahí, solo ciertos artículos están protegidos. XD dice que estemos ready para los juegos que vienen por ahí. GG. No, papi, gracias, XD, estamos pendientes del correo. Moto Monku, ayoya hecha carne. Presente, dice Sol de Vila, fun fact, Wikipedia tiene bloqueadas las ediciones de artículos desde los IP de la Iglesia de la Cienciología. Ah, pues bien. Esa es retaliation porque están tratando de los editores públicos matar a Tom Cruise. Yeah, vaya, dice por ahí en Yellow, yep. Así que ese fue nuestro dato geek de la semana, definitivamente algo que llegó para quedarse. Vamos rápidamente a las publicaciones, gente, esta semana. Se espera estreno del 14 de enero para PC, PS4 y Switch. Viene por ahí Atelier Shally, Alchemists of the Dusk, CDX. Ahí se quedó casi sin título, me imagino que eso es un RPG. Suena RPG y reeks of RPG, obligado que debe ser un RPG. Enero 16, tenemos dos estrenos en PC. Viene por ahí A Long Way Down y también para PS4, pero por el momento exclusivo en Japón, viene Ryuga Gotoku 7, que es Yakuza Like a Dragon. Y enero 17, yo creo que el estreno más relevante para esta semana entrante, viene para PC, PS4, Xbox One y Switch, Dragon Ball Z Kakarot. ¡Kakarot! En Blu-ray. Con la musiquita de Sephiroth. Yeah, te cogí ahí. JRPG, dice Motomonku. ¿Viste, chacho? Lo sabía, obligado. En Blu-ray y DVD, viene por ahí clasificada PG-13 en DVD, Blu-ray 4K, Gemini Man. Esta es la de Will Smith, con más joven, y es como un bureau de asesinos, unos clones, whatever. Y clasificada PG, viene en Blu-ray y 4K, Maleficent, Mistress of Evil. Perfectos del cine. Esa de Will Smith, la reseña me parece que pusieron la película por el suelo. Sí. Pero aún así me interesaría verla. Yo estaba viendo un video de la tecnología que utilizaron para hacer los efectos especiales, de hacerlo más joven. Uh-huh. Y entonces, nada, para no hacer el cuento muy, muy largo, él usa como si fuera un collar que tiene las cámaras y son cámaras y son como unos sensores que escanean la superficie de la cara y es información que se está traduciendo. Entonces, el dispositivo como tal es un avance en la tecnología, en el aspecto de que para hacer eso en el pasado, el actor estaba solo. Pero el tener este sistema que puede tener encima, puede estar con otro actor en la escena y hacer la escena, lo cual se supone que al final dé una escena un poco mejor actuada. Más creíble, más nice. Es decir, yo en cuanto a esta película, creo que también en algún lado leí de que habían tratado de grabarla o habían invertido un montón de dinero en cuanto a equipo de alta definición. Fue la primera película que grabaron de grabado, o sea, no un filtro luego, no, como que en HD, full, 4K, whatever, para el cine. Y que fue un flop en cuanto a eso, lamentablemente. No recogió la cantidad que invirtió. Pero, definitivamente, viene para ahí en Blu-ray y DVD, algo nítido para tener en mente para ver. Uh-huh. Para efectos de cine, viene por ahí Doolittle. Esta es clasificada PG, aventura, comedia, familia y fantasía, donde pues un doctor descubre que tiene habilidades de hablar con los animales. Esta es, si le suena familiar, ¿verdad? Es como que Dr. Doolittle, y esta es actuada por Robert Downey Jr. en un tiempo como que en los 1800 más o menos, así como que estilo fantasía. Cuando yo crecía, yo recuerdo un dibujo animado en ese estilo. En los 80 era definitivamente japonés, probablemente, pero era de Dr. Dolittle, así, como que hablaba con los animales y whatever, pero era máquinas de vapor, era en esos tiempos, en 1800, o sea, no, la modernización de Dr. Dolittle vino con la intervención de Eddie Murphy. Eddie Murphy, ajá, gracias. Eddie Murphy. Pero si no, se supone que Dr. Dolittle fuera un personaje como que de época, ¿no? Y también estrena clasificada R, acción, comedia, crimen y suspenso, Bad Boys for Life. Esta es la última entrega de los Bad Boys, donde Mike Lowry y Marcus Burnett están juntos nuevamente para ir a dar pasta y queso a los enemigos, ¿verdad? A los chicos malos en la próxima y, pues, posiblemente la última entrega de Bad Boys, donde tenemos a Will Smith y Martin Lawrence haciendo de las suyas. All right. Ponernos al día rápidamente por ahí, por el chat. Dice, ajá, Motomonku confirmó que es un JRPG. Sol de Vila dice que está listo para hacer pss, pss, pss, pss, pss, con su aura de Super Saiyan. XD dice que consiguió el control de Xbox Type S. No es original, pero me sirve hasta que consiga el original. Nice, papi. GG para ti. Gatonejo quiere el secreto de la juventud. Ya se le notan las arrugas. Nada, entonces, es que estoy interesado en comprar el coso ese para ponerme aquí. Va a salir con el collar ese. Entonces va a proyectar un proyectar más joven. Dice por ahí Sol de Vila, Diache, yo fui a ver Dr. Dolittle de Eddie Murphy al cine. Nos quitamos y fuimos a Burger King por papas con barbecue. Tremendo flashback. Dice por ahí. BB for life. You say criminal, I say Jay. Bad boys, bad boy for life. Bad boy. Okay, pero yo pensé que era bien bacalao for life. Eso es un lema que tenemos acá. Por ahí, por ahí, Mister Nintendo Farad. Ya, yeah, buenas noches, Pedro. Dice Viroscar, Sol de Vila, yo la vi en tele, creo. No perdí nada. Yo probablemente neuronas. A mí me pasó como Andrés, pero yo no la fui a ver el cine. Yo la estaba viendo en VHS y yo creo que como a los 20 minutos me paré. Y yo creo que me fui a jugar baloncesto o algo así. Molesto. Como no, ni molesto. Es como que, ay, me voy a jugar afuera. Sí. Era mala. Era malita la película, ¿sabes? Así que estamos GG, gente. Esos son los estrenos. Como siempre, les recomendamos que confirmen con su cartelera local. No vaya a ser que lo que dijimos acá, pues no salga, ¿verdad? Todo está sujeto a que esta información que damos es la que está disponible prácticamente en Estados Unidos, ¿ok? Bueno, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Gato, hazme el favor y tírala por ahí otra vez, a ver si ahora la sacan. Vamos ahí. Alright, y esa fue la melodía. ¿Alguien por ahí que tenga esa información? ¡Uy! ¡Rizzo! Yeah. ¡Un Rizzo! ¡Yeah! ¡Pum, parceros! Medio año apoyando la causa, eso es. ¡Yeah! Alucard en la casa, azúcar para el gran parce. Saludos allá a Colombia y al Alucard. Un abrazo, brother, gracias por estar por acá. Y precisamente Alucard dice que eso es de Mega Man. Nope, no es de Mega Man. Dice por ahí, Mr. N, Gato, ayer te hice una donación. ¿Te llegó la confirmación? Sí, me llegó. Muchísimas gracias, Pedro. Me di cuenta tarde porque estoy haciendo el stream y de momento veo que la cantidad era diferente. Y espérate, yo creo que me entró un donativo. Y busqué entre mis emails y vi que me habías donado. Así que muchísimas gracias. Luego del stream fui y arreglé las alertas. Las puse para este año. Pues hay que cambiarlas todos los años. Deberían ya estar funcionando las alertas mías. Yeah. Dice King Legacy que si es contra. Primero, Angel 2 felicita a Lucas, dice número uno por ahí. King Legacy dice contra. Sol de Vila pregunta que si es el año 20 XX, que eso es el Rogue One, escuchaba a mí. El Rogue Like de Mega Man, no. O como Mega Man, pero no lo es. ¿Quién dice ahora que lo dice? Suena parecido a contra. No, no es contra. Alex dice: fun fact, esa melodía ya se había utilizado en la melodía misteriosa, así que cool, dice por ahí Mr. N. Bueno, vamos a revelar entonces, ya que nadie la tiene por ahí. Esta es... Viviendo está por ahí, ¿verdad? No, pues. Esta melodía le pertenecía a Ninja Gaiden, específicamente Act 4, la parte 2, ¿ok? Mira, que si Street Fighter, no. ¿Qué mencionaste a Medium? No. Una de las mejores melodías. De verdad, Alex, yo la cogí random. Yo busqué, yo dije, espérate, vamos a ver aquí, ok. De todas estas, esta es la más cool que se escucha. Ok, vámonos. Así fue que la seleccionamos esta semana. Pero GG. Así que, gente, esa fue la melodía. Vamos rápidamente al tema de la semana, pero antes vamos a la pregunta random. Y dice así: ¿para qué consola de actual generación crearías un dispositivo estilo Power Glove? ¿Cuál sería el diseño y su feature principal? Gato Nejo. Quiero decir claramente que yo no haría un Power Glove porque yo entiendo que es una mala idea, pero ya que la pregunta me obliga, vamos a decir que lo haría para la consola de Nintendo, pues Nintendo tradicionalmente son los que se toman más riesgo en cuanto a dispositivos. Ellos pues vienen con diferentes cosas a ver si pega bien y si no también. Pues yo volvería a Nintendo con un nuevo Power Glove y el estaría diseñado mayormente para juegos de estrategias en la Switch, jugándolo en modo de consola, donde yo lo visualizo donde está la televisión aquí, están tus unidades, digamos, como si fuera Age of Empire, y entonces tú con el Power Glove, así, con el dedo, puedes seleccionar las unidades. Pero, Gato, perdona que te interrumpa, dice estilo Power Glove, no es que tiene que ser un Power Glove. Ah, bueno. Es un periferal que funcione, o sea, que sea algo así como que radical. Estilo Power Glove. Ah, no, yo estaba pensando en que fuera Power Glove en el aspecto de que, ok, tiene que ser un glove, pero no necesariamente el mismo Power Glove. No, te lo aclaro. Yo conozco al tipo que formula estas preguntas y no tiene que ser así. Así que si modifica algo tu respuesta, ¿verdad? Ok, nada, ya iba por esta línea. So, va a ser un glove también, pero qué bueno que no me obligaba a un glove. Okay. La aplicación sería para eso, para juegos que son RTS. Típicamente los juegos de real-time strategy en consolas no son tan fáciles o no son tan accesibles a la hora de controlarlos, porque con un teclado y el ratón es muchísimo más fácil, particularmente porque tienes que estar dando muchos comandos y cosas. El Power Glove tendría muchos botoncitos y dependiendo del dedo que utilices tienes diferentes comandos, entonces yo visualizo con el índice eso es el comando como para seleccionar, entonces seleccionas tus unidades y ahí en el aire haces así, tienes esas unidades y entonces al hacer así es como que las envías en una dirección y acá haces esto y lo otro. So, en ese aspecto yo entiendo que quizás podría funcionar, no sería mi predilección, si tengo la oportunidad de teclado y ratón, pero para el consola, sería algo más que intentar a ver si es más fácil o más llevadero que jugar un RTS con un control. Diablo, Gato, yo te compro esa idea de Minority Report jugando ahí, como que suena cool. En esa línea de RTS, hay un juego de PlayStation 3, yo creo que salió también para Xbox 360, que es Tom Clancy's End War, y es un juego de estrategia, y tenía la particularidad de que tú podías con el headset dar las instrucciones, con el micrófono tuyo, podías dar instrucciones, y estaba, Charlie, I formation, go to, I don't know, Alpha. Y entonces las unidades estaban allá. Yo tengo ese juego. Uno parecía un loco gritando en la casa las instrucciones. Entonces, por lo que recuerdo, el juego tiene como un modo de campaña y al principio es más tipo tutorial. Okay. No vas a perder, lo que hacen es que te ponen en situaciones donde vas aprendiendo todos los comandos. Pero ya estás todo el tiempo hablando tú solo, hablándole a la máquina. Y es como que, nah. Yeah. Pues en mi caso, mano, muy interesante lo que trae, muy interesante. En mi caso yo lo haría algo mucho más sencillo. Estilo Power Glove, pues un periferal un poquito fuera de lo normal. yo trabajaría algo que fuera compatible con cualquiera de las consolas, o sería un dispositivo estilo Mad Cats o third party, esto que tuviera que ver con información dentro del juego. Esto, algo así como el dispositivo de leer el poder de los Super Saiyans cuando llegan a la Tierra, que tratan de leer el HoloLens. El HoloLens, ajá. Pues que tú lo puedas tener, y que entonces sea por USB, o Bluetooth, y se conecte a cualquiera de las consolas, y ahí, de que en tu campo visual, ¿verdad? Personal, en tu ojo directo prácticamente, esté la información de la vida, esté la información como que del menú, cosas específicas dependiendo del juego que tú estés jugando. Esto, si es este, qué sé yo, Call of Duty, pues que salga una mirita y te ayude más a disparar adecuadamente, y tengas la cantidad de balas ahí, o cositas así. Este, en esa línea media fantasiosa, pero en eso es que me iría. No tanto como un periférico, como un Power Glove, pero sí como, qué sé yo, como y lo veo como un semicasco, como más o menos el casco de X-Fighters, que es el casco y baja entonces el visor. Algo así es que lo visualizo. Que entonces, pues, qué sé yo, que sea audífonos y al mismo tiempo también, pues, esa función. No sé. A eso es que se me va así más o menos la mente creativa. Ese sería el diseño y el feature principal, again, pues que tengas información del menú ahí. Algo así como lo que hizo Dios mío, la consola de Nintendo que me esquipié bien cabrón, que tenía una imagen en el control. ¿El Wii U? El Wii U. Este, para efectos de los juegos de Zelda, por ejemplo, que tenías el menú abierto constantemente en la pantalla. Esto, algo así, pero entonces que lo tengas acá en el campo de visión. Dice por ahí, Power Glove, Nintendo Labo VR, Epic Win. Para que le dejen una pescosa al perro. Puede ser un calcetín en vez de un guante, dice Sol de Vila. Podría ser. O sea, el Virtual Boy. No, Sol de ningún Virtual Boy. Mira, esto, Power Glove, pues si Valve está impulsando mucho su realidad virtual, pues que lo usen en una plataforma como Steam o Epic o PC. Ok. Sol de Vila dice que presiente que la junta directiva de Nintendo estaba comentando el concepto como gato y terminó siendo el Power Glove. Dice, ajá, is this love that I'm feeling, dice Angel lo cantando. Esto, por ahí saludando a Mr. N, o sea, Virtual Boy, no. Básicamente un aditamento para la realidad aumentada o virtual moderna. Sí, Viroca, algo así me tiraría yo, fíjate, algo así. Así que coméntenos entonces, si ahora no se le ocurrió nada, si nos está escuchando, coméntenos en cuanto a esta pregunta random, que de hecho esta pasada semana, estrenamos una manera diferente de compartir con ustedes los segmentos, pero de eso vamos a dialogar un poquito más adelante. Sao, ustedes no aprenden, ¿verdad? ¿Qué? Sao. It's so bad. ¿Cómo que Sao? S-A-O. ¿Tú reconoces esa sigla, gato? No, estoy tratando de conectar a ver. No. It's so bad es de Wizard, la película de The Wizard. Ajá. Cuando el chamaquito dice, it's so bad. Pero ya, el S.I.O. no sé. Ah, Sora Online. Ok, Sora Online, el anime donde quedan atrapados en el juego VR y pueden morir, ¿verdad? Ok, ya. Got it. Que no comenten, debieron estar aquí. Y se vieron que... Ya lo vieron, está bien molesto. Vieron, está molesto con la humanidad. Me presento cuatro niveles, al menos cuatro niveles más de Super Mario Maker antes de que acabe el weekend. Bueno, gente, y esta semana, como les comentábamos, este show, ¿verdad? El productor fue Alex Nation, correspondía Back to Retro, y nuestro productor de la semana tuvo a bien compartir con nosotros información acerca de Ninja Gaiden, la trilogía del Nintendo Entertainment System, desde 1988 hasta 1991. Dice, el propósito del año nuevo de Viroscal es esterilizar su odio. Pues va bien. Vamos entonces rápidamente a compartir un poco de información con ustedes en cuanto a este Back to Retro. Ninja Gaiden es una serie japonesa de videojuegos que apareció por primera vez en Japón en 1988 y pertenece a la empresa Tecmo. La serie era conocida originalmente como Ninja Ryukenden, y pues que traduce al español como la leyenda del ninja de la espada del dragón. ¡La espada del dragón! ¿Cómo demonios dos palabras traducen en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras? Hey, tú sabes que los japoneses hablan conceptualmente, so I guess que por ahí va la línea. Esto, la serie también era conocida como Shadow Warriors, específicamente en Europa y Australia. La historia de Ninja Gaiden sigue las aventuras del ninja del clan del dragón Ryu Hayabusa. El estilo del juego es de acción en dos dimensiones a lo largo de varias fases, cada una de las cuales consiste en un escenario que es necesario atravesar destruyendo o evitando a los enemigos en el camino. Tras unas cuantas fases, es posible enfrentarse a un jefe. La finalización del escenario se enfrenta a un jefe y concluye una parte o sección del juego que es llamada de una forma dramática porque tiene el label de acto e indica la siguiente escena, ¿ok? El juego apareció por primera vez en América un año después que en Japón, en 1989, bajo el nombre de Ninja Gaiden, el cual fue precedido por otros dos juegos más de la misma serie para la consola de Nintendo. Hubo también una versión del juego para el Master System de Sega, muy superior a la versión de NES en cuanto a características técnicas se refiere. Y ahora Gato rápidamente nos va a hablar de la primera entrega de Ninja Gaiden, 1988. Yo, eso no está marcado en la agenda para mí. A ver, dice Chávez. Yo estaba aquí miqueando. No, tumba la miqueadera. Ok, el primer juego de la saga en América a finales de los 80, es el primer juego, yo decía, falta algo aquí, fue que me salté. Ninja Gaiden de 1988 es el primer juego de la saga en América a finales de los años 80. Ryu Hayabusa recibe noticia que su padre, Joe Hayabusa ha muerto en un duelo contra una figura misteriosa. Entonces, la espada del dragón Shinobi queda en poder de Ryu junto con las instrucciones de viajar a América para encontrarse con un viejo colega de Ken, el Dr. Smith. ¿Quién demonios es Ken? Sabrá Dios. Ok, sí, porque de Ken, como si ya yo supiera quién es Ken. Yo conozco un Ken, es de otro juego. ¡Espada del dragón! Ya, mira, by the way, perdona la interrupción, Soldevila te dio ahí la traducción de Ryuken, que es lo que significa el dragón, Ken es espada, Den es leyenda. Por eso, Ceruda no Den Setsu. Salud. GGI para André, más 10 para André ahí. Tras escapar de una prisión, Ryu se encuentra al Dr. Smith, quien revela que la estatua que le ha sido entregada a Ryu es una de dos estatuillas que contienen el poder del demonio. La estatuilla de Ryu es robada y él sale en una persecución para recuperarla. Sin embargo, cuando lo logra, se encuentra con que el Dr. Smith ha sido asesinado. Tan, tan, tan. Y el agente Foster de la CIA lo quiere para una misión especial, la cual curiosamente consiste en recuperar las estatuas de manos de un individuo llamado Jakio, quien desea liberar los poderes del demonio usando un oscuro ritual que requiere esperar la noche del eclipse de los 700 años. Uy, se la robó justo a tiempo. Uf, cacho, ahí. La noche 699, del año 699. Para Ryu vencer a Jakio y evitar el despertar del demonio. Ah, espera, tiempo, no, esto era pregunta, sí, era pregunta. Es una pregunta. Estaba escrito en la parte de atrás del juego. esto queda como cuando termina el episodio de Batman. ¿Podrá Ryu vencer a Jakio y evitar el despertar del demonio? ¿Quién mató al padre de Ryu? ¡Oh, Dios! ¿Cuál es el interés de la CIA en este asunto? Ryu debe encontrar respuestas a estas preguntas antes que se produzca el eclipse que llamará al demonio de vuelta a estas tierras. Y esa era la sinopsis del primer juego. Gente, este juego ya. Vamos rápidamente al segundo. Actualmente vamos a hablar un poquito más, ¿verdad?, de nuestra experiencia, lo que recordamos, pero vamos al segundo. El segundo juego, Ninja Gaiden 2, The Dark Sword of Chaos. este vino en 1990. Un año después de vencido, el Jacchio, una misteriosa figura, invoca la espada de oscuridad para determinar la tarea de resucitar al demonio. Es nuevamente misión de Río averiguar de quién se trata y cuáles son sus propósitos. Mientras escapa de unos demonios que tratan de emboscarlo, Río se encuentra en una estación de tren con un militar llamado Robert, quien le informa que Irene, la chica del juego anterior que nunca mencionamos en la sinopsis, ha sido secuestrada para ser usada en un oscuro ritual por el villano Ashtar, el emperador de la oscuridad. Ryu debe detener a Ashtar y recuperar su espada del acero maléfico del dragón negro antes que este alcance todo su poder. Robert revela a Ryu que la espada del acero maléfico del dragón negro proviene de un hueso del demonio, de la misma forma de la espada del dragón de Ryu procede de un colmillo de Shinobi, el dragón que ayudó a sellar al demonio. Además, revela que el gobierno ha estado siguiendo las actividades de Ashtar relacionadas con un templo escondido bajo la tierra, protegido por el laberinto de la maldad. ¡Qué cosa más mala, gente! Con esta información, Ryu se dirige a su nueva misión. ¿Logrará Ryu alcanzar a Ashtar y recuperar tanto a Irene como la espada del acero maléfico del dragón negro? ¿Cuál es la misión de Robert? ¿Quién es la extraña figura que vigila la espada de acero maléfico del dragón negro y que Irene ha reconocido? ¡Pam, pam, pam! Todas estas respuestas jugando Ninja Gaiden 2 The Dark Sword of Chaos. Oye, quiero aclarar que vi por ahí que vi que él dice que los lentes de Sparrow delatan la Wikipedia. Es la agenda, papi, ¿no? No es Wikipedia, aunque probablemente Wikipedia tuvo que ver en esto. ¡Pinta que sí! ¡Muchacho! All right. Bueno, vamos entonces a el tercer y último punto, Gato. Como hemos estado dividiéndonos de dos en dos, los últimos dos puntos me tocan a mí, los primeros dos a ti. Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden 3, The Ancient Ship of Doom. Este salió en 1991. Un tiempo después de derrotado definitivamente el demonio, extraños sucesos en un laboratorio llevan a Irene Liu. Irene Liu. Ahora tiene apellido. Ok. A Irene Liu a investigar. Sin embargo, ella se encuentra con Ryu, quien le dice que nadie puede sobrevivir si ha visto los experimentos que hay dentro. Ryu ataca a Irene. Oh my God, Dios. Esto no puedo con esto. Oh, Dios. Ryu se entera que él ha sido acusado de la eliminación de Irene y ahora es el blanco de la CIA. Preguntándose quién y cómo lo inculpa, Ryu decide ir al laboratorio donde se encuentra ni más ni menos que con el agente Foster. Oh no. Foster lo acusa de matar a Irene y dice que no saber qué está sucediendo. Pero advierte a Ryu de tener cuidado. Ryu continúa su búsqueda por Foster y recibe información de un hombre llamado Clancy, otro personaje nuevo, supuesto colaborador de Foster. Lo que le permite llegar a un lugar del primer enfrentamiento, con el demonio. Templo que ha sido convertido en una especie de laboratorio de cibernética genética. Oh my God, esta gente trabaja pero que increíblemente rápido. Ryu se encuentra y tiene un duelo con el Doppelganger, un individuo que no solo viste como Ryu, sino que tiene sus mismas habilidades. ¿Tendrá el mismo lunar en la nalga? ¿Habrá Tecmo rehusado el sprite para avanzar el desarrollo del juego? ¿Quién es Clancy y cuál es la relación con Foster? ¿Qué sucedió con Irene? ¿Por qué ha sido remodelado el templo del demonio? ¿Quién fue el contratista? ¿Qué es Arca? Ryu debe responder estas preguntas marchando por su propia cuenta. ¿Habrá leído Gato todos los bullet points y no le dejó nada a Sparrow? Ah, tiempo, pero ese está fuera. Yo pensaba que ese era el otro. No importa. Okay, es que... Eran dos tú, dos yo, pero está bien. Esa fue la sinopsis de Ninja Gaiden 3. Dejan ponerme rápidamente aquí al día. ¿Qué les pasa? Alex es un historiador hecho y derecho. Él escribió la Wikipedia. Vaya novela, dice Viroscar. Acero Negro Maléfico de la Maldad Absoluta Darks. Eso, ahora tengo dudas. ¿Esos dos puntos son del 3? Es que no están en la misma indentation. Sí, sí, son del 3, son del 3. Los últimos dos no. Ese último lo añadí yo. Ah, okay. Este de acá. It's okay. Esto, por ahí XD comentó que estaba recogiendo firmas para que un espectador bacano del año sea invitado en un podcast. Dale, lo invitamos. Es más, voy buscando fecha. Dale. Comunicamos con el hombre. Eso es para cuando los juegos venían con instrucciones. Sí, todo esto estaba escrito en el manual. Vaya novela, aquí te tienes que pasar la entrevista con recursos humanos de nivel escondido, dice Angel Dog. Ajá, ¿qué les pasa? Ok, no había visto los bacalaos. Ya, le puse sticker del Death Bacalao ahí a mi. Se ve super cool ese sticker en los audífonos. Yeah, thank you. Santo Dios, Comay, dice por ahí José. Santa María Teresa de la Concepción, Conchita Hernández. Sonido dramático de telenovela. Ten, ten, ten. Gigi para gato, lo mejor son los efectos especiales, dice Kill Legacy. Obviamente los portales demoníacos son buen combustible para las máquinas malvadas. ¡Léanme! Dice por ahí XD. Sí, ya te leímos, papi. Así que esa es la que hay con estos tres juegos. Y por aquí añadí, ¿verdad?, que tuvo un remake basado en el diseño de los personajes y el mundo de Dead or Alive en el 2004. Este juego fue semi-exclusivo del Xbox original. De hecho, tenía el sello que decía Only on Xbox. Eventualmente llega a PS3 con otro nombre, que era Ninja Gaiden Sigma, si no me equivoco, pero era exactamente el mismo juego. Sí, era el mismo. Yo se lo jugué. Esto, y dio paso entonces a una nueva trilogía de la mano de Team Ninja y Tecmo. Pero como dato curioso, en términos del timeline, se supone que los juegos modernos, es decir, esta nueva trilogía de Ninja Gaiden 1, 2 y 3 del 2004, sean actually precuelas a lo que pasa en estos otros Ninja Gaiden, ¿ok? Así que vamos rápidamente ahora sí, Gato, a impresiones o memorias de la serie. ¿Qué tú recuerdas de este juego, Kat? Yo como tal, los juegos clásicos nunca me senté a jugarlos seriamente. Lo más que recuerdo era la versión de arcade, que era totalmente diferente a lo que uno encontraba en Nintendo. Mm-hmm. Particularmente ese juego de arcade, algo que me impresionaba muchísimo era la sección donde está Ryu como que cruzando una autopista y está pero que enganchado en, I don't know, en estos postes o en esta estructura como que de metal y está cruzando de un lado a otro. Eso a mí como que me impresionaba en ese momento. Pero ya, como tal, memorias con esos juegos iniciales no tengo muchas. Nunca como tal me senté a jugarlo dedicadamente. Algo que también viene a mi mente de esos clásicos, y yo ahora mismo me llegó. ¿Tú recuerdas, déjame ver cómo se llamaba el tipo, Retro Gaming Master, el show de Retro Gaming Master? No. Esto era un show japonés, se llamaba diferente en Japón, pero acá para el mercado norteamericano lo traducían como Retro Gaming Master, si mi memoria no me falla. Alguien por el chat que me confirme. Era de este sujeto, japonés, él era parte de los medios de comunicación de allá de Japón. Y entonces él tenía como que un show donde él se sentaba a jugar un juego de Super Famicom hasta que lo terminara. Okay. Y comenzaba de no haberlo jugado nunca a pasar horas y horas y horas y horas intentándolo. Y a veces estaba sobre 20 horas. Diablo. Para terminarlo. Creo que hubo ocasiones donde no pudo terminar el juego. O sea, en el periodo que estaba, no lo lograba completar. El programa, me parece que hubo un tiempo que lo daban en Spike TV, y ahí es donde yo comencé a verlo. Ya no está en la televisión, pero creo que si lo buscas en YouTube, se encuentran los episodios. Yo te aconsejo que veas por lo menos uno. ¿Está doblado o traducido? Ahora mismo no recuerdo si está... Para mí que está traducido, ahora que lo pienso bien. Está de lo más interesante, particularmente cuando las horas se extienden. Y el primer juego que él jugó fue Ninja Gaiden. Ok. Está de lo más bueno. Pero pues ya. Yo Ninja Gaiden, mano, lo recuerdo de pequeño, lo recuerdo en casa de algún primo, en casa de no algún primo, mi primo que tenía Nintendo, antes que yo, que usualmente yo jugaba allá, él either lo tenía o lo había alquilado de casualidad cuando estábamos ahí. para empezar, que el sticker que tenía el juego como tal me llamaba mucho la atención. Los ninjas, tú sabes que estaban pegados en los 80, todo era una obsesión con los ninjas, un ninja de uniforme oscuro, negro, bla, bla, bla, con las espadas y toda la cosa, se veía mega, mega salvaje. Así que me llamaba mucho la atención. Una vez comenzaba a jugar el juego, pues el uniforme no era negro, era azul, por los sprites, ¿verdad? Se veía azul violetita, pero igual, era super, super cool. Recuerdo el nivel de dificultad sumamente difícil. Yo creo que yo jugué maybe el primer nivel y me mataban tanto que no había break de pasarlo, por lo menos para mi destreza al tiempo. Y pues obviamente antes de frustrarme demasiado, pues cogí y me iba, no le daba más tries. Y eventualmente revisité los clásicos al adquirir el del 2004. En el juego del 2004, que de hecho aquí en el canal lo jugamos un tiempito mediante retrocompatibilidad, creo que fue en una semana de Xbox, si no me equivoco, estuvimos jugándolo, hay una opción eventualmente dentro del juego donde tú activas un arcade cabinet y tienes acceso a jugar los tres juegos anteriores, o sea, los clásicos, los juegas pero en el Xbox, y de esa manera yo los revisité. Creo que pasé el 1, pasé varios niveles del 1, no lo terminé. Nunca lo he terminado el Ninja Gaiden 1. Mucho menos el 2 o el 3. Pero llegué a jugarlo y me gustaba los perks de las armas, me gustaba el estilo de juego, me gustaba la música. Y en términos de escenas icónicas, write me if I'm wrong, muchachos ahí en el chat. Pero había una escena donde se veía a Ryu como que escalando y se veía el castillo a lo lejos. Qué sé yo, no sé si era un atardecer o whatever, pero eso como que al principio o al final de uno de los actos. Esa escena se quedó conmigo para siempre. A mí siempre me encantó el hecho de que él como que estaba tratando, en el 2, dice Alex, okay. Él estaba como que yendo hacia la fortaleza. Y para mí eso era como que tan épico, como que, holy shit, ahí es que es. So, eso es como que lo más que recuerdo, lo más que preciso de estos juegos. Así que cuéntenos ustedes a ver qué se acuerdan, los que están aquí pueden hacerlo ahí en el chat y lo incluimos rápidamente sus comentarios como parte del podcast. Y si nos están escuchando, nos están viendo en una retransmisión, pues déjelo en el post correspondiente durante la semana. Dice, en el 2, ok, llega Chamaco 09, que es la que hay, brother. Azúcar para ti, papu. Dice por ahí Mr. Nintendo, antes que muriera la Virtual Console de la Wii, me compré Ninja Gaiden Arcade. Súper diferente al de NES y menos cool. Ah, ok. En el 1 es mirando la torre de Jackio, ok. Hola, señor Angel Doe, dice por ahí, saludando al Chamaco 09. En ese stage uno perdía como $5 fácil. Miroscar dijo que se acuerda solamente del águila. Uf, sí, que el águila te golpeaba. Bueno, brincando. Esto es... Sí, era malísimo, te caías de la plataforma obligado. O sea, tenías como que ese kickback. En vez de quitarte vida ya, no solamente te quitaba vida, sino que también caías como un paso hacia atrás. Y había que tomarlo en consideración porque era platforming. El señor Alex Nation, que se encuentra por ahí, un día por poco se termina aquí Ninja Gaiden 1. Se le da muy bien. No se lo terminó, pero llegó bastante lejos. Señor, sí señor. ¡El emisario del dragón! Ahí está Angel de Salón, el chamaco, le dice, ¡Sensei! ¡Ya! Yeah. Así que ese fue el tema de esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado. Back to Retro. Les recordamos que aquí en Nivel Escondido tenemos varios temas rotativos en la semana. No es siempre que hablamos, ¿verdad?, de Back to Retro. Pero ese fue el correspondiente para esta semana. Dice, yo compraré el del primer Xbox. XD, si tú no jugaste ese juego, Back in the Day, de verdad que es buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo lo revisité aquí y todavía tengo como que esa quisquilla de volver otra vez a jugar y ponerme a jugar por ahí para abajo. Porque el juego está muy, muy bueno. Así que lo vas a disfrutar. ¿Nunca lo jugaste? Ah, papi, pues hazlo. Hazte un favor y métele. Vamos entonces rápidamente a la próxima sección, que es la que hay. Gato, tú tienes un listón ahí que es a Disney. Cuéntame. Lo único que tengo para aquí en la lista es Tekken 6, que lo comencé en el modo este de, ahora mismo no me acuerdo, campaign scenario, que creo que es que le llaman, que es el modo de historia, pero viene a funcionar algo como si fuera un Double Dragon, un Street of Rage, donde tú coges un personaje del juego, inicialmente puedes escoger solamente un personaje, si no me equivoco, y a medida de que los vas venciendo se van añadiendo al roster. Entiendo que ya estoy en el final. Ayer me estaba costando mucho trabajo vencer el último, lo que yo entiendo que debe ser el último boss, y ya estaba tarde, ya me había pasado por una hora por encima, y okay, dije, pues déjame dejarlo y lo termino luego fuera de cámara. Para mi sorpresa, esa fase final tengo que rehacerla completamente, porque al salirme todo estaba bajo el mismo nodo. Uno va progresando y está como en un mapa y hay unos circulitos y todo está dentro de ese nodo. Así que voy a tener que jugar como 45 minutos adicionales que ya había jugado por eso, por haberme salido de ahí. Entiendo que debería poderlo pasar. Hice unos cambios en los specs de mi personaje y también pues mejoré lo que pude a mi compañero de en el modo. Es un compañero AI. Problema es que ese compañero AI te lo dan a lo último o te lo cambian, porque tú has estado el juego con otro compañero y ya lo había subido la vida a ese, y entonces pasa algo en la historia donde ya no está contigo y te asignan uno nuevo, y ese nuevo tiene la vida así y tú estás super bajito. Sí, y entonces tú estás en la última sección donde el último boss, si te pega el combo, lo mata a él. A mí, si me pega el combo dos veces, me mata. O sea, tengo que estar pendiente de estar buscando vida. No me ha gustado tanto. Si se iban a ir por esa línea, me hubiera gustado algo con mejores controles. Ellos dejaron los controles, pues, que funcionan muy bien para Tekken, pero para ese tipo de juego donde uno tiene que estar moviéndose más allá del plano de pelea, y tienes tantos enemigos, una vez hay 3-4 enemigos, se forma un reguero porque tú no sabes exactamente a quién el juego va a target. Tú tienes un botón para targeting, pero es un target al que esté más cerca, y a veces tú no sabes exactamente cuál es el que más cerca está, y tienes uno al frente y uno detrás, y tú crees que el que está detrás es el que va a ser el target, o el viceversa, y terminas atacando a uno que no está ahí. Que no es, sí. Que no es. Y entonces terminas cogiendo muchos golpes de gratis de esa manera. Me hubiera gustado que si iban a hacer eso, que le hubieran dedicado un poquito más de pensamiento a los controles. Eso fue algo que ellos abandonaron. Tekken 7, el modo de historia, no es así. Es un modo más parecido a lo que vimos en Mortal Kombat, y estaba bueno. Eso es lo que uno esperaría de un juego de pelea, o sea. Sí, a mí me tomó por sorpresa que este fuera así. Yo no le he prestado para nada atención a la historia, así que yo estaba ayer confundido. Yo habré terminado el juego, porque llega un punto donde se botan con las escenas y te dice, okay, esto podría ser un final. Pero como no le estoy prestando atención, no sé si realmente es final, porque probablemente queden unos cabos por atar, pero no sé. Entonces volvía y hacía otro segmento más y otra escena, así, pues se botan con la escena. ¿Y se habrá acabado? No a los créditos, yo creo que no. Confirmé que no lo he terminado legalmente porque fui a los trofeos y hay un trofeo asociado a terminar el modo ese y ya no lo he terminado. No lo he terminado. Deja, mano. Esto, mira, rapidito aquí por el chat, dice Mr. N, Ninja Gaiden en Switch. Uf. Esto me dice Kid D, me responde a mí, que cuando cumpla con Fallout 4, pues que él trata a Ninja Gaiden. Yeah. Dale, eso va a pasar. Yo te lo prometo que sí, que lo voy a jugar. Hablamos, gente, se me cuidan. Dale, Mr. N, buenas noches. Que descanse, Pedrito, que descanse. Te cuidan mucho. Esto, Gato, y no hiciste más nada. Acuérdate que este es el primer podcast como tal, que a lo mejor la gente que no sigue las transmisiones no sabe más nada. No estuviste por Puerto Rico, por cierto, Miro, ¿no? Bueno, el punto que trae Gio es muy cierto. Yo me acostumbro a hablar en los streams y después siento que ya lo dije. Pero sí, para los que nos escuchan solamente acá en podcast, yo andaba de vacaciones por Puerto Rico. Estuve por allá 2 semanas con mi familia. la pasamos excelente. Tuvimos esos primeros días estuvimos por el área sur, luego pues nos quedamos en el área norte, que es de donde es mi familia, la familia de mi esposa, pues está en el sur de Puerto Rico. Fuimos a la playa muchísimas ocasiones, mi nena le encantó y la pasamos excelente. Fuimos con bastante frecuencia a Jobos. Uf, buenísimo, buenísimo. En general, Puerto Rico lo encontré mucho mejor de lo que yo me lo imaginaba en sentido de pues la gente y cómo la gente se está defendiendo con tras el paso del huracán. Noté muchísimos negocios nuevos de que, oh my God, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó en los últimos 4 años que hay tanto negocio de comida particularmente? En todos lados hay un chinchorro ahora. Me alegró ver eso, por lo menos la gente que vi se habían reinventado. Algo que encontré triste es que esta es la primera vez que voy y no queda nadie de mi círculo de amistades de la universidad porque todos se han mudado para los Estados Unidos. Más tarde en mi viaje, sí, ya empezaron a llegar gente de vacaciones también. Yo fui relativamente temprano en tiempo de vacaciones para Puerto Rico, pero ya tarde pues ya empezaron a llegar y me pude reunir con varios, pero ya es como que triste, como que lo que uno conoce pues ya no es lo mismo y uno se siente turista en su propia tierra. Yeah. Pero ya la pasé excelente, regresamos para acá, fuego la lata en el trabajo, uno se va de vacaciones, pero las cosas siguen pasando y las cosas se siguen acumulando. Yeah. Estuve trabajando, poniéndome al día pues con los cambios de este año, ya sea porque hay nuevo Extra Life y hay que actualizar los overlays, las alertas, etcétera. Estuve bregando con el Motherload que lo envié y entonces estaba añadiéndole el Gato Edition, el Deep Roof. So, ya eso anda de camino. So, super cool, super cool eso. So, aparte de eso, nada más, no he visto película. Lo único que he jugado ha sido aquí en Tekken. De hecho, durante mis vacaciones yo jugué solamente 2 ocasiones. Jugué el día que me iba en el avión, jugué como 1 hora Pokémon. Yo no soy de jugar Pokémon más de 1 hora, después me aburro. Uh-huh. Y de regreso lo mismo, en el avión jugué como 1 hora más. Ese fue todo mi gaming en las vacaciones. Yo me llevé el Switch para el Meetup, pero estuvimos hablando y la estábamos pasando tan bien que en ningún momento ni me acordé que el Switch estaba allí, no lo sacamos para jugar ni nada. El Meetup se dio buenísimo, la pizza, uff, excelente, me gustó muchísimo el salón que tenían para nosotros. ¿Dónde comieron? ¿Se merecen el plug o no se merecen el plug? Sí, Pizzería San Telmo en Bayamón. Ahí está. Muchísimas gracias allá por acoger la horda bacala por segundo año consecutivo. Ya, ellos tienen un salón de actividades con capacidad como para 20, 25 personas aproximadamente. También tienen una terraza, pero para esa requiere un mayor número de personas y un gasto mínimo. Entonces, pues por eso era que nosotros estábamos constantemente preguntando, ¿van a ir? ¿Cuántos van contigo? Para saber, ok, ¿reservamos este o el otro? Porque el gasto mínimo para la terraza eran $200. Con la cantidad de gente que fue, no se gastaron $200 en el sitio. Deja ver cuántos fuimos. Yo creo que éramos como 14 personas. Sounds about right. Meetup. So, ya, la pasamos brutal. Después de eso, fuimos un momentito al negocio de al lado y a darnos unas indias allí. conocí a Noemi, conocí a Julito. Julito es grandote y todo. Yo me imaginaba a Julito, un nene chiquito, y Julito tiene 15 años, pero es más alto que yo y todo. Ajá, y yo, ajá. Oye, esto era Julito, este es Julio. Julito, no. Julio. ¿Por qué? Pero sí, mano, súper chévere. Yeah. También por ahí me pareció ver a Kingly en las fotos también. Sí, Kingly estaba por allí, ya. El gran Kingly, bro. Yeah. Así que, pues nada, Gato, es que quería acocharte porque yo sé que si no, lo has dicho en los streams, pero en el podcast no, y de pronto hay alguien que solamente consuma podcast. Así que en mi caso también estuve de vacaciones navideñas, gente. Nosotros bajamos para Luisiana, estuve en el Bayou, directamente desde casa de los suegros. Allí estaba haciendo las transmisiones en vivo directamente del PlayStation, por eso veían un formato diferente, pero estuvimos dándole cariño, estuvimos jugando un poco de Rocket League, un poco de Nioh, un poco de Sekiro, específicamente con Sekiro. Fue algo que compartí en tiempos de transmisión en vivo, pero para efectos de podcast no lo había comunicado. Mi nena tuvo la curiosidad de apagar el switch, el power surge, donde estaba conectado el televisor y el PlayStation, justo cuando estaba dándole save a Sekiro. Mis 86 horas en Sekiro, white. Nos vemos, bye bye, no existen. Así que wait, me di a la tarea. Wait. Ajá. No existen porque el file estaba corrupted. Sí. Loco, hay un backup. ¿Tú no fuiste al backup? ¿Hay un backup dónde? El PlayStation Plus hace un backup en el cloud de esos archivos. Ah, eso yo lo tengo apagado. Ah, pues te... Okay. Me jodí, ya, no. Full. Hello, eso a mí me ha salvado más de una vez. Me jodí. Esto, nada, de pronto si está el backup, está ahí todavía. Yo chequeé y en el cloud storage y lo que dice que está, no está accesible. Voy a darle cariño a ver si de repente está, pues me laza. Pero anyways, lo empecé de nuevo otra vez. Esto, con vías más o menos de speedrun, ignorando todo aquí y allá. Estoy a ley de 3 bosses para terminarlo con el final malo. Esto lo logré hacer en menos de 10 horas. So, en comparación a mis 86 en un principio, voy a un semi-speedrun. Así que tengo ganas de seguir practicando. De hecho, tengo que seguir practicando esto de los speedruns. Eventualmente damos más detalle. Por eso me pasó con Sekiro. Mi nena lo apagó y ya tú sabes. Estamos GG. Cuando fui, como que no. De casualidad, gato, era cuando estaba dándole save. O sea, cuando sale eso de que no apagues la consola, no, ahí mismo ya le hizo. Yeah. Viene a mi mente Homer cuando se le cae el producto este para el pelo. Y se le cae y se le rompe. Ah, se le cae a Bart. Y cae hacia el charco. Y él... sí, se empieza. Exacto, algo así. No está tan lejos de la realidad. Aparte de eso, gente, ya de vuelta acá en la ciudad, estuve jugando Dead Cells por primera vez. Yo ese juego lo había visto jugar, ¿verdad? Varias personas en la comunidad, entre ellos Player One, cuando era Epic JC, estuvo haciendo transmisiones de él. Yo veía here and there, lo veía sumamente estresado, un juego difícil, yara. Pero por alguna razón a mí no me llamaba mucho la atención, por lo menos desde el punto de vista de verlo y jugarlo. Eventualmente sí lo probé. Y no me fue tan mal, morí 6 veces en un lapso de 2 horas y media y me llevé al primer boss. Dicho esto, también la primera vez que me enfrenté al boss estuvo súper cómico. De hecho, fui la víctima de la primera triste historia del 2020. Doña Silvia Pinal estaba por ahí con el ojo visor y rápidamente bacalao, caso de la vida real, y nos llevamos en volanda. Pero ya, el jueguito está lo que no me gusta... compensa con un buen platforming y un buen sistema de ataque. Entonces eso sí me gusta un buen juego que tenga responsabilidad como tiene ese juego. So, puede ser que eventualmente lo retome en algún momento dado. Hay unas cosas que no entiendo bien, hay unas cosas que se guardan, unos items, otros no. Vamos a ver qué tal me va. Dice, más detalles, presiento una revancha contra qué, contra Andrés. tranquilo. Esto, aparte de eso, le he estado metiendo a Death Stranding. Ya estoy por el capítulo 4, creo, de Death Stranding. Sigo sin entender mucho en el juego. Está bien loco. Hay unas cosas que son hipotéticas, otras cosas que están pasando, otras cosas que no sé si están pasando en verdad. Todavía estoy early en el juego como para decir, ok, ya sé exactamente de qué están hablando, tengo idea, pero a este punto no, y me he guardado de spoilers. Yo sé que nuestro panita Moy lo estuvo jugando, Surfing Boy también, nuestro panita Populoso de Tu Zona Gamer también. Yo, cuando ellos estaban haciendo ese tipo de stream, si pasaba por el canal, estaba más fastidiando en el chat y hablando con ellos que pendiente del juego. Así que me cuidé mucho, prácticamente estoy en cero. Lo que he jugado me ha gustado. Eso que dicen que eres un entregapaquetes, el Amazon Simulator, hasta el momento tiene toda la razón. Fuera de eso, cosas que vi. de Mandalorian. Oh my God, qué serie más buena. Me encantó, me encantó, me encantó. Ya, tuve issues. ¿Ya terminó la temporada? Sí, ya terminó. Ok, yo estoy también mega atrasado. Desde que me fui para Puerto Rico y vine, no he visto nada. So, tengo un montón de episodios atrasados. Tengo vi como 4 nada más. Ok, pues está más o menos a mitad. Yo creo que son como 6 o 7 episodios más o menos. Esto que voy a decir es semi-spoilerish y lo voy a decir con cuidado, porque Gato no lo ha visto, ¿verdad? Y si algunos de ustedes que nos están escuchando no lo han visto, mira, sí, Alex dice, confirma que son 8 episodios. Tengo issues fuertes para efectos de algo que históricamente se conoce en Star Wars entre el episodio 7 y el episodio 8 de The Mandalorian. Hay un evento importante y después en el episodio 8, en el último episodio de Mandalorian, como que te lo restregan en la cara. De verdad que me molestó. Es lo único que le encontraba al show malo, de que, oh my God, no, dude. Después cuando el gato lo vea, ¿verdad? Pues vamos a discutir en el equipo de trabajo, etcétera. Pero, mano, a mí eso fue como un balde de agua fría. Fuera de Mandalorian, vi también Star Wars episodio 9. Ah, yo lo vi. Hay sentimientos encontrados, opiniones distintas en cuanto a la película. A mí, overall, tomando la película por lo que es, me pareció un buen modo para acabar con la saga, o sea, un buen final. Gente poniéndose técnica, que si cómo habían ciertos personajes que se supone que no estén y están, es como que gente... en ese lugar hay tecnología a nivel de que le ponen una mano mecánica y funciona como si fuera una mano normal. No hay máquinas que puedan mantener respirando y el cerebro vivo. O sea, hello. Hay detalles que hacen que ciertas cosas en la película no tengan sentido, que ciertas cosas en la saga como que te haga cuestionarlo. Pero en términos generales me la disfruté. Estuvo bastante bien. Me molestó en sobremanera las escenas de pelea con los sables. Para mí Star Wars es sinónimo de lightsaber fighting, de duels. Y, mano, en momentos clave donde yo diría, ok, aquí es que vas a hacer lo más épico, oh my God, una escenografía salvada, o sea, un lugar, un placement de olvídate, de que aquí va a haber un fatality y todo. La cámara como que se enfocó en la cara de los que estaban peleando versus en el actual fight. Eso me reventó bastante, fue de lo más que resentí de la película. Pero la trama como tal, la encontré bien, desde mi perspectiva. Gato, dijiste que la viste, ¿te gustó? Se me había olvidado, la vi en Puerto Rico, me gustó. Yo lo he mencionado otras veces, yo no soy fanático de Star Wars, me gusta, y he visto todas las películas y eso, pero yo no me lo vivo, no me tomo muy en serio las libertades que se puedan tomar los directores con ella. Y yo noté que introdujeron nuevos poderes especiales para los Jedi, y I'm totally fine with it, so, sure, why not, just go ahead. pero ya, me gustó, igual que tú, encontré cosas que hay que tomarse muchas libertades para creerse esta, pero vamos entonces a creérnosla, pero ya, overall, me gustó muchísimo. Yo diría que de esta trilogía, probablemente es either la primera o la segunda que más me gustó. Entre la 1 y la 3, están ahí peleándose el primer lugar, la segunda pues siendo la más flojita. Ok, sí, estamos de acuerdo ahí con ese assessment. Deja ponerme el día rápidamente con el chat por aquí antes de seguir con mi lista. Dice, Sparo, ¿te gustan los first person o los third person? Prefiero los third persons, any day. Third person, los first person no son de mi gusto, nunca lo han sido. Yo creo que con merecidas excepciones, Halo, Turok en el 64, GoldenEye, ese tipo de juegos sí me gustaba, pero eventualmente prefiero un third person. Esto dice por ahí, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, en la casa, que es la que hay. La veo clarita, yo también la veo clarita, compay, ya mismito hablamos. Dímelo, papi, dice aquí de por ahí, Mister, saludándose ahí en el chat, aquí llegando del trabajo. Gigi, qué bueno que llegaste y que llegaste bien. Para terminar mi lista, en términos de lo que vi, mano, terminé de ver Dororo. Esta es la serie que les había comentado, basada en sino que había tenido un juego, así la conocí yo, de PlayStation 2, Blood Will Tell. donde este personaje pues no tiene extremidades, tiene dos espadas por mano, no ve y eventualmente pues los demonios le devuelven los ojos y la boca, etcétera. Esta serie es del 2019, la vi en Prime, obligado, va a tener continuidad porque no terminó, no acabó en 100%. Y muy buena esta versión de la serie. Ya habían habido versiones anteriores. El Pinocho que se hace... Sí, más o menos, Kid Legacy. Una versión de Pinocho, pero hardcore. Esto, no sé si sabe exactamente de lo que estoy hablando, si no, búscalo. Se llama Dororo, y el juego se llamaba Blood Will Tell. Un juego excelente, excelente, excelente. ¿Yo la vi? Ah, pues, sí sabe, nítido. Excelente la serie. Esto, aparte de esa, vi también parte de The Boys. Todavía no he terminado la primera temporada. Yo sé que por ahí viene la próxima. Pero la estoy viendo, la sigo encontrando bastante bien, no le encuentro el mega hype de la vida. Saludos a Metaverse, pero va bien, va bien. Y también vi Jack Ryan. Jack Ryan la estaba viendo antes de irme de vacaciones navideñas, vimos todo el Season 1, y de Jack Ryan ahora estoy en el Season 2, vamos como por el tercer episodio más o menos. ¡Ah! ¡Demonios! Me acordé que vi una película, y no me acordaba, y que se la recomiendo, la disfruté mucho. Una película futurista... que se llama What Happened to Monday, algo así, con la muchacha de The Girl with the Dragon Tattoo. Okay. La película original. Ok, eso te iba a preguntar, que cuál de las películas. Okay. Esa, hasta What Happened to Monday, esa es la actriz. Esto, mano, super cool, esa movie super super cool. ¿Dónde viste esa? En Netflix, esa está en Netflix. Okay. What Happened to Monday, o Whatever Happened to Monday, algo así. Está bufia. Está muy buena. ¿Qué le pasó a Lunes? Muy cabrona. Sí, X de labio. Ahí está. The Boys. Sí, esa es la que estaba viendo. Kid Legacy. Mira, por ahí Josian también confirma que es buena. A mí me gustó muchísimo. Así que esa es el que es la que hay de esta semana. Por mi parte, gente, vamos rápidamente a los comentarios en cuanto al podcast. Tuvimos un comentario en Facebook, Gato, en lo que trabajo esto. Si puedes, date la vuelta, si no lo hiciste ya, por alguna de las otras plataformas donde nos dejan comentarios. Por si acaso alguien dejó un comentario y que no llegue una infracción de la FCC como la semana pasada, no la anterior. Dame un segundito aquí. Gente, van a ver algo feo por un segundo. ¡Uy, qué susto! ya, es que tenía que abrir una ventana y se iba a ver ahí en pantalla. Ah, eso no es nada. Voy leyendo por acá, en el nos dejaron en Facebook específicamente nuestro panita David Oscar. Dice, hay una contradicción referenciada en este episodio. Alex menciona que no le interesa Overwatch, y está bien la forma en que lo dice, pero en el episodio referenciado del 151, me descargué el 142 y el 151, pues lo referenciaron al final, justamente dice lo contrario. ¡Tan, tan, tan! Los juegos de héroes, pero que Overwatch le llama la atención, y con este comentario me veo como la clásica parodia de fan de cómic ñoñote, pero se me hizo algo muy curioso. A nosotros también, Virosca. A nosotros también. ¡Ay, qué vacilón! ¡Qué vacilón! Vine. Ese comentario de Viro generó un meme interno. Yo... No, salió, se publicó. ¡Ah, se publicó! Mismo, debajo de ese comentario se publicó el meme. No me pude aguantar. Es más, si lo tienes, postéalo por ahí. Si lo tienes, porque está super funny. No lo tengo... Bueno... Deja ver si puedo. búscalo. Vamos. Búscalo, lo que me pongo el día ahí en el chat. Dice que es buena, ajá, esa es de las mujeres que se llaman como los días de la semana, correcto. El Season 2 viene este año, dice Kid Legacy, de The Boys, sí, exactamente. Disculpen mi ñoñez, no, Virosca, no es ñoñez. Nosotros estábamos todos ahí, en ese mismo bote. Pero ese meme quedó genial. Ay, Vinde. Por ahí va. Por ahí va. No va a quedar bien seteado porque no. No, olvídate de eso. La cara. Ay, puña. Ale como que. No me interesa jugar Overwatch. Ya me lo jugué. Ay, Ale, te queremos, papi. Te queremos, eres el mejor. ¡Ah! ¡Qué huevo! Así que, gente, si usted quiere saber exactamente ¿A qué viene ese comentario de Viroscar? Tienen que escuchar el podcast de la semana pasada. Conste que ese fue el podcast con el que hicimos Maya, ¿verdad? Que grabamos desde el pasado. Uh-huh. Y entonces llegó, ¡no tienen madre! ¡Ay, puñe! All right, gente. Entonces vamos a la respuesta de la pregunta random de la semana pasada. La pregunta decía así. ¿Qué juego sumamente popular ante la opinión pública a ti ni siquiera te llama la atención? Entonces, de ahí es que viene ese meme, ¿verdad? Y toda esta reacción. Ustedes escuchen el podcast. Por ahí contestó, por ahí nuestro panita XD. Dice Metal Gear, Overwatch, Final Fantasy y otras basuras que no recuerdo. Yo le recordé que se comportara si no le daba otro timeout. Un timeout de 5 minutos. Eso estuvo super funny. Esto, también nuestro panita Javier Rosario, MyTJR, dijo que Sonic, Crash Bandicoot, Gears of War y Xbox exclusivos en general. También Banjo-Kazooie. Esto, nuestro panita Viroscar dijo que Kingdom Hearts y todo su universo. Totalmente de acuerdo. Chamaco09 dijo que Minecraft. Minecraft no le llama la atención. Esto, por ahí nuestro panita Shinobu. Le dice que con cuántos puntos pues va a jugarlo y pues aclara que no se pompea para jugarlo. Esto, creo que esto se movió. No, un break. By the way, no encontré nada en los diferentes lugares. Awesome. Ok, sí, se había movido. Esto, también nuestro panita Arnaldo Martin, el Mad Dog, directamente desde GG's Mouthful Podcast, dice que Devil May Cry nunca le ha llamado la atención y tampoco Bayonetta. Nuestro panita Alejo Vareta también dice que el Fortnite no le agrada, ¿verdad? El gran estrago. Esto, y Jonathan, Shinobu, dice que Pikmini lo ve hasta aburrido. Y diablo, si yo me hubiera acordado de Pikmini también, lo hubiera dicho. Ese jueguito, nope. Nada que ver. Así que esas fueron las respuestas a la pregunta random de la semana pasada. Recuerden dejar sus respuestas de la pregunta random de esta semana y obviamente las haremos parte del podcast la semana próxima. Dice Corillo, ¿cómo están? Estamos bien, Surfing. Estamos tranqui. Dice, ¿todo bien, Mister? Los míos. Dice XD. ¿Cuál? Sí, Alex Nation dice ¿cuál? Sí, los de ¿Los dijimos? Sí, Metal Gear, Overwatch, Metal Final Gear. Fantasy. Uh-huh. Y otras basuras que no recuerdo. ¿Eso fue lo que dijiste o comentaste en otro lado, XD? Pregunta XD, ¿tú tuviste PlayStation 1 en su tiempo? Pues eso, pues estoy notando aquí títulos, Metal Gear y Final Fantasy. Sí, y no lo jugaste en ese momento porque Metal Gear era un must. Metal Gear era la hostia. Yo soy fanático de Metal Gear, no por Metal Gear que salió en NES ni nada de eso. Okay. Yo soy fanático de Solid para acá. Sí, de Solid para acá. Uh-huh. A mí me voló la mente cuando yo jugué eso en su tiempo. Hoy día te van a sangrar los ojos hasta que te dé una hemorragia ahí que no va a ser contenida. Pero aún así tiene cosas que son sumamente clevers para los estándares de hoy día. Y es un título que mucha gente que tuvo PlayStation 1 en su tiempo lo jugó, al igual que Final Fantasy VII, que fue el que vino a introducir a los RPGs a muchas personas. En mi caso, yo nunca había jugado un RPG hasta Final Fantasy VII, y entonces juego Final Fantasy VII y después yo voy para atrás a jugar Chrono Cross, Mario RPG y Final Fantasy VIII, etcétera. So, abrió la puerta que yo jugara RPGs y me encantaban los RPGs luego de eso, y me gustaba ver el diferente sistema que iban a tener de pelear los diferentes juegos. Me está raro que no haya, pero ya, si en ese momento no les gustó, ya no te preocupes, no te van a gustar hoy día. Mira, por ahí dice que no le gustaron Final Fantasy, Metal Gear y las bestias, dice King Legacy, y dice que no le llama la atención Overwatch. Y estamos de acuerdo con eso. Snake, el mejor de todos los Metal Gear Solid Survivor, dice por ahí Surfing, que si no le creen que me pregunten a mí. Sí, no, la hostia. Alex Nation dice Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Symphony of the Night. Nation dice también por ahí que Solid es tu pai. Final Fantasy VII y Final Fantasy IX. que Final Fantasy 9 es el mejor, dice Viroscar por ahí. Yo el 9 lo llegué a jugar, no lo acabé. Yo acabé el 7, no, y tampoco. Yo no acabé el 7 nunca. ¿Cómo va? ¿What? ¿Tú nunca terminaste Final Fantasy 7? Me quedé al final. Yo sabía lo que iba a pasar, pero... ¿Al final dónde? ¿En el cráter? I kept on delaying everything, ajá. Okay. I kept on delaying everything, nunca... Y me llegué a enfrentar al boss final, pero no... Wait, did I finish it? Si te enfrentaste a él, o lo matas o pierdes, porque no puedes salirte de la pelea. Sí, pues lo acabé, sí. Yo me acuerdo de Sephiroth en esa fase. Nevermind, lo acabé, sí. Esto, mi cabeza está un poco trambólica. Esto, pero sí lo acabé. ¿Qué? Dice Nicho. No, tranquilo, sí lo acabé. Esto, ahora que me acuerdo, sí. ¿Qué iba a decir? XD dice, Final Fantasy, me la masca. Yo la serie de caca es... Vamos a darle timeout a XD ahora mismo. Esto, deja tranquilo ese muchacho, déjalo quieto. Seguro, yo abrí el menú para darle el timeout. lo cambió ahí, sí, qué cabrón. Angel Doe dice, yo no he jugado ningún Final Fantasy. Angel, esto, son buenos, ninguno tiene necesariamente continuidad el uno con el otro, excepto el X y el X2. Back to back, esa es historia continua. Esto, ese es el favorito de Surfing Boy. Pero anyways, esto, definitivamente que son juegos que cambiaron, ¿verdad?, la perspectiva de muchas personas. Ese de Metal Gear Solid, por ejemplo, cuando Psycho Mantis te lee el memory card y te lo borra. Como que, ¿what? No te lo borra, te lee el contenido. Esto, sí, pero había algo que él hacía, que si no era él, era otro enemigo, que te borraba el memory card, el file tuyo. No. ¿Eso no era lo que hacía? No. Si tú tenías un juego que era de Konami, él te leía el título. Okay. Te leía. Ok, pues eran rumores de calle, eran rumores que te borraba, pero no pasaba nada. Okay, got it. Esto dice que no, Alex Nation tampoco, que es como Spider-Man, que dicen que merece un GOTY, payaso. No, con Spider-Man estamos de acuerdo que no necesariamente es GOTY material, pero tampoco es tan malo, es un sandbox interesante. Esto, yo creo que eso era rumor de pasillo, este gato, lo de que te lo borraba. Uh-huh. Esto, recuerdo vagamente algunas conversaciones también, tal vez con mis amistades de la escuela o algo. Esto, y nada, este, así como en Aguadilla dicen que rescatan los juegos, pues algo así era el rumor ese. Totalmente falso. Bueno, gente, y con eso entonces ya vamos a pasar al cierre de esta edición. Muchísimas gracias a todos los que han estado por ahí en vivo en este podcast. Viroscar dice, y el 2 son buenos, pero para la época de ahora creo que las mecánicas serían difíciles. Sí, porque son turn-based también, si no te gusta eso. Y así, si a uno no le gusta o tiene la paciencia de jugar por turnos, jugar Final Fantasy 7, 8, 9, 10... Te va a desesperar bien, sí, claro. Más atrás todavía, los sí, originales. Sí, exacto. Y se diga. Metal Gear Solid 2, que te mandaban a descansar la consola. yo me asusté y yo la apagué. Sí, cuando estaba la conversación robótica. Sí, que te empiezan a decir cosas así. Dice, tú llevas mucho tiempo con la consola prendida, debería apagarla. ¿Qué carajo es esto? ¿Cómo es este? Big Brother. Yo, me está espiando. Espérate que no se me dañe el PlayStation. Déjame ponerme a apagarla. uno cagado de chiquito. Pero ya, ese juego tenía unas cosas ahí. También te ponía a tomar decisiones. Eso no era algo muy común. Tú en Metal Gear Solid tenías que tomar la decisión de salvar a dos personajes importantes también para la historia, y desde tu perspectiva, ¿a quién tú salvarías? Esto, yep. Eso era, ¿cómo es? Groundbreaking para el tiempo. Sí, pero tú como tal no tomabas la decisión. Era si pasaba algo, uno uh-huh. vivía, si pasaba otra cosa, el otro vivía, pero... Por sí, eso, sí, pero sí. Dependiendo de tus acciones, tú no sabías eventualmente. Sí, lo que... sí, era no cuando. Es como que salva X o salva Y. Creo que dependía. El triángulo o el. No. Dependía, yo creo que si sobrevivía lo de la tortura. No, bueno, tú uh-huh. no mueres, pero si lograbas completarlo, sí. Uh-huh. Vivía uno. Si fracasabas en eso, no perdías, pero vivía el otro. Recuerdo algo así bastante accurate. Por ahí Angel lo pregunta, ¿ya tienes tu lista? Yo, de eso vamos a hablar ahora. Esto, ¿qué le hace? Dice, ok. que juegues el primero original y luego le das al remake. Ya, el Final Fantasy VII, para que puedas entender todas las referencias, por lo menos juégate la sección de Midgard, para que puedas entender las referencias en el nuevo. Snake, ¿te quedas con el nerd o con la waifu? No, la cosa con todo eso es que eso se lo pasaron por donde no le da el sol Kojima, porque si digamos que canon sea que vive Otacon, como uh-huh. rayos en Metal Gear Solid 4 está Meryl. Está Meryl, so. Ajá. Yeah. O viceversa. Exacto. Ajá. Pero en ese caso, Otacon debería ser canon, porque en Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2. Sale, so. Yeah. Es claro. Dice, siempre salva a X, por favor, dice X. No, y una de las peleas más icónicas sobre el Metal Gear Rex, a los puños, o sea, hello. Ese espacio no era muy grande, eso estaba brutal, de verdad. Es un juego que, X, te voy a dar pausa, maldición. Te voy a dar time out. Ok, vamos rápidamente entonces al cierre. Gente, les recordamos que el podcast, una vez publicado, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y asterisco, que esto iba a decirlo ahorita, pero lo dejé para acá. En Facebook, no sé si se percataron, pero estamos trabajando un formato nuevo para compartir con ustedes los posts usuales de el dato geek de la semana, la pregunta random y pues obviamente por ahora, ¿verdad?, vamos a estar trabajando fuertemente el post de los viernes con es viernes y la tristeza lo sabe, viernes de tristeza en Nivel Escondido con bacalaos, casos de la vida real, pero específicamente el dato geek de la semana y la pregunta random ahora van a tener un formato hasta donde se pueda de quote unquote audiovisual. Okay, audiovisual, que esperamos que ustedes disfruten. Si no se percataron de que ese cambio se dio esta semana, los invitamos a que pasen por nuestra página específicamente de Facebook, vean el formato y nos dejen saber qué les parece. Específicamente en relación a Twitch, les recordamos que estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche con ese bambalán que está por ahí en el chat, Alex Nation, ya sea en Sunday Kickstart o en Nivel Escondido Reloaded. Son de Kickstart los domingos y Reloaded lunes y miércoles. También están por ahí looming siempre los Algar Stream de cualquiera de los tres. Los domingos entonces, los martes, jueves, viernes y sábado estamos Gatonejo o este servidor desde las 10 de la noche hora del este, 11 de la noche hora de Puerto Rico, all right, con Nivel Escondido After Dark. Y esta semana estrenaron fuerte los canjeos de los Bacalao Points. Me cago en la madre, gente. Yo no voy a jugar Minecraft por Bacalao Points. I'm sorry. That is not going to happen. No hay babilla, gente. No hay babilla. Tampoco psicología inversa que me haga jugar con Bacalao Points. Soy el tipo más cobarde que hay. No importa. Díganme de ahora en adelante, papo gallina. It doesn't matter. Dicho esto. Recuerden no. Eso cuando estén votando por el bacalao del año. Ah, sí, ay. Sí. Posiblemente eso me gane el favor del público este año. Dicho esto, no es que no voy a jugar Minecraft. O sea, no es una posibilidad absoluta. Ya lo están ablandando, gente. Ya lo están ablandando. No. Es que for the kids, particularmente por donativos de Extra Life directamente, estoy considerando seriamente, todavía no es un sí, pero estoy considerando seriamente incluirlo como parte de los perks o lockables, pongámoslo de esa manera. Si acaso logramos cierta cantidad de donativos, un stream de 2 horas de Minecraft. Pero les estaremos comunicando entonces eso más tarde. Pero, por ahí canjearon, ¿verdad? Unos puntos. King Legacy, ¿estás por ahí todavía? ¿Lo harías por una Sparrow galleta? No inventes. Por ahí unos beats, por ahí de Angel Dog. Lista de juegos hype. Sí, las opciones que agregaron para comprar con los Bacalao Points. Ok. Ya a Gatonejo le dijeron qué juego tiene que jugar la semana próxima. Creo que Gato lo va a estar incorporando el viernes. De igual manera, Alex Nation va a incorporar un juego que seleccionaron por ahí la semana próxima también. que seleccionó nuestro panita King Legacy, también lo podemos acomodar la semana que viene. Yo no estoy jugando ningún juego con continuidad. Los títulos a escoger son Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro Shadows Die Twice, Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild o Minesweeper. Ahora bien, hay unas condiciones, ¿ok? El juego que tú selecciones, ¿ok? Hay unas condiciones. Bloodborne, estaría jugando yo el juego sin armadura. Estaría jugándolo en nu, en calzoncillo, ¿ok? Pelado, pelado. En Dark Souls 3, estaría intentando hacer un mage build. Ustedes saben, los que siguen esta plataforma hace tiempo, ustedes saben que yo soy un tanque. Yo juego de frente, yo trato de meterme debajo del boss y estoy atacando ahí. Jugar con magia sería semi-torturoso. Está ahí, ¿ok? Esto, ese es de los tres, GG. Esto, el Super Mario Maker 2 no le puse condición porque es torturoso en sí. The Legend of Zelda Breath of the Wild sería Shrine Hunting. Me iría a estar cazando los shrines que me faltan, ¿ok? Así que ustedes dirían cuándo y qué juego, ¿verdad? Y específicamente King Legacy, que fue el que compró el asunto, pues puede decir. Por ahí en el Dow canjeó puntos, Crash Team Racing, Nitro Fuel, para el día que se te haga más cómodo ahí para Gatonejo. Uf. La agenda de la semana que viene incluye jueves, que yo subo, tiene Super Mario Maker 2, que fue David Oscar. Viernes, Beyond Two Souls, que fue XD, y entonces el jueves que le seguiría eso, a menos de que tenga que subir cubriendo a alguien, entonces vendría el de Crash Team Racing. Uf. Dice Angel Doe, 10,000, continúa el speedrun de Sekiro para ver si llegamos al boss final, del final malo. Ok, eso ya tengo dos juegos. Angel Doe, ese es el King, dice, yo diría Zelda. Para el día que quieras, pero me da saber el día. Pues perfecto, King. El martes jugamos Zelda y el sábado jugamos el speedrun de Sekiro. Ahí está. Entonces, eso les iba a comentar. Para efectos de... Gato, ¿no puede ser este viernes que viene? ¿No puede ser el viernes que viene? ¿What? Pues podría ser, tendría que preguntarle a XD si me deja colar Crash Team Racing, porque él ya pidió Beyond Two Souls. Mira, y ahí canjeó XD también. Bacalao Points, cash in hype. El juego que te envíe, dice por XD para Gatorejo. Ah, ok. Yo lo iba a jugar sin canjeo, pero ya que lo canjeo, pues déjame apuntarlo. Ahí está. Sí, yo voy a jugar el que él me envió sin canjeo. No tienes que canjear puntos para mí. Yo voy a acomodar por lo menos dos sesiones de Fallout 4, dos o tres. Ya, yo... Esto, no te preocupes. El que me envió XD, yo pienso jugarlo de principio a fin, independientemente de los puntos. So, XD, si quieres, coge otro juego, porque yo como quiera voy a jugar el de 007. So, si quieres, escoge uno. Entonces, hay un request, XD, de que juegue el de Crash Team Racing viernes. ¿Tú me dejas cambiar para el viernes poner Crash Team Racing, entonces jugaría...? Ah, es que Alex quiere jugar. Me imagino que parece que está pidiendo el cambio. Me imagino que sí. Para jugar multiplayer. Ok, mira, XD me dio permiso. So, déjame apuntar. Gato, el de más arriba, dice Alex. Específica, el de más arriba. Pues lo cuadramos fuera de stream, Alex. Ah, pues sí, no tiene que ser jueves. Entonces, pues, XD, no voy a cambiar. Lo que voy a hacer es que en vez de poner los jueves, el de Crash Team, lo pongo viernes. Ya. Entonces, iba a explicar. Yo voy a jugar Minecraft. No, Shino 1, no. Ay, mi Felina, perdóname que está escrito ahí oscuro tu nombre. No voy a jugar Minecraft, tranquilízate. Y Dios me la bendiga. Y hello, llegué. Ya, saludo, Felina. Iba a aclarar, ¿verdad? Para efectos de Bloodborne, que dice que es un personaje desnudo, ¿verdad? En calzoncillo, Dark Souls 3, el Mage Build, y The Legend of Zelda, son juegos que tienen opción a continuidad. Es decir, ahora mismo... King Legacy votó porque jugara The Legend of Zelda Breath of the Wild y me fuera Shrine Hunting. Pues lo voy a hacer, pero esa opción va a seguir ahí. Y simplemente retomo donde me quedé después de esas dos horas. El Dark Souls 3, el Mage Build, donde acabé esa semana, alguien más vota, pues, este sigue jugando, pues sigo donde me quedé. No es que voy a dar reset en cada uno de ellos, ¿ok? Así que nada, esto es un proceso nuevo, es un ongoing, así que queríamos dar esos detalles aquí al final de este podcast en relación a nuestro itinerario de Twitch, donde ustedes entonces ahora tienen un poco de más poder que antes, ¿alright? Léeme, Sparrow. Sí, te leí, Miroska. Ah, no, mala mía, Sparrow. Si junto puntos en Dark Souls 3, pásate a la Ice Dancer desde el inicio. ¿Qué Ice Dancer? La Ice Dancer no es, tú dices la doña, la que está arriba en las escaleras en el templo antes de bajar con la bandera. Sí, ay, quieres que la pase en el inicio, o sea, sin que esté listo. Sí, ya sé quién es. Esto no hay problema, le metemos. lo coordinamos. Me dan más detalles al respecto y lo hacemos, esto, Virosca, sin problema. ¿Qué está pasando? Llega por ahí el gamer oficial directamente de tu zona gamer. ¡Sexy boy! El más que chicha. Azúcar batido. Buenas noches. Dice, sí, eso mismo, mira, de lo mismo que le dije. Bueno, gente, y con eso entonces ya vamos terminando. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. La puedes conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas InGame Instinct, Chamaco09, Mongoloide Gaming, el grupo más irreverente de todo Facebook, GG's and Mouthful Podcast, Sucheo Puerto Rico, y nuestro panita, Deproof, Proof Yourself. Así que a ellos todos los encuentras en either Facebook, otras redes sociales, o también en los canales respectivos de Twitch. Así que una última leidita al chat, dice, no es mi culpa, dice por ahí el gamer oficial. Entonces le dice buenas noches a todos. Es un run de early game Ice Dancer. Ok, Miroscar. Dale, lo hacemos. Sí, entiendo. Es bajar y en vez de enfrentarme a la criatura de la bandera, actually enfrentarme a ella. Dale, vamos. Me va a dar una pela. Esto, sobre todo si estoy en Mage, tratando de ser el Mage Build ese. Pero nada, lo tratamos. ¿Por qué no? Más que 2 horas ahí de tortura. Son dos horas. Esto, sí, pero pueden ser más, puede ser continua. Si otra gente, eso es lo que quiero decir, que si otra, eventualmente alguien vota por Dark Souls, yo simplemente retomo ese mismo archivo. Y sigo, exactamente. Sí, igual para mí, si por ejemplo, entre los juegos que pidieron, comienzo la historia y lo dejo aparcado, la próxima vez que pidan ese juego, continúo donde me quedé, no lo voy a comenzar. Exactamente. No lo voy a comenzar a medio de que la persona específicamente dice, no, comiénzalo porque quiero ver el principio, de lo contrario. Exacto. Igual yo con los speedrun de Sekiro, sí sería de reset, desde el principio. Pero ahí vamos. Dice por ahí Sol de Vila, no te creas, esos magic builds se revientan a los jefes. Usualmente es mucho más fácil iniciar con magia. Pues Sol de, en mi caso, tengo mucho miedo porque no es mi estilo de juego, nunca lo he hecho. Yo voy a meterle a Minecraft. Bicho, voy a meterle a Minecraft. Forget it. No por Bacalao Points. Es algo que estoy considerando fuera de relajo en términos de donativos, específicamente donativos de Extra Life. Pero no por Bacalao Points. Rapidito. Que, recap. A ver si lo tengo bien. Ok. Jueves de la próxima semana. Super Mario Maker 2. Viernes de la próxima semana. Beyond Two Souls. Luego, la semana que le sigue, jueves, The Last of Us. Y viernes de la semana que viene, Crash Team Racing. Creo que lo tengo bien. Si hay algún error, me dejan saber, porque así lo voy a programar. ¿Cuánto? Pregunta aquí. ¿De quién te va a hacer donativo ahí a la picada? No sé, mano, todavía estoy dándole casco. Ni siquiera he abierto mi cuenta de Extra Life todavía. El speedrun que pedí, usted seguir el file que ya tiene de diciembre. Y yo, lo que me falta es el mono. ¿No sería justo, Angel, though? Porque estoy ya en el mono y después del mono dos voces más, se supone, en teoría. Si quieren lo empiezo ahí, no hay problema. Tenemos por ahí el acción, por lo menos por mi parte, el martes sería Breath of the Wild y no The Shrine Hunting, como dijo por ahí Kill Legacy. Y el sábado, Sekiro Speedrun desde donde me quedé, por lo que me está diciendo por ahí Angel Doe. Así que aquí te dice GG. Dice, no solo Mario Maker 2, pásate el nivel sí, de Luli. Sí, es el iLuli. Vamos a estar jugando. iLuli. Lo tienen clavado. Dice Sol de Vila, tampoco yo. Yo me voy físico, no le meto a ningún stat mágico. Pero sí he visto gente reventarse a los primeros jefes de unos ataques mágicos. Uf, GG, mano. Yo tendré que hacer vacinación. Pero nada, gente, le agradecemos infinitamente a todos los que estuvieron por ahí vacilando con nosotros en esta edición de Nivel Escondido 352. Esperamos que tengan una linda semana y estaremos en contacto vía redes sociales y por aquí en este canal de Twitch, que saben, tiene transmisiones en vivo los 7 días de la semana. Cortesía de Alex Nation, Gato Nejo o este servidor. Gato, ¿algo más que decir? No, vámonos, vámonos. Pues entonces, sin más, nos vemos entonces. Hasta la próxima, gente. Se cuidan. Bye, bye. Bye. ¡Azúcar!